Yo tengo una pregunta mucho más importante. ¿Por qué estamos oyendo Modern Talking? ¿Y por qué no lo oímos más a menudo? Deberíamos, deberíamos. Joder. ¿Quieres volver al baño? Estás hablando del grupo alemán que más discos ha vendido en la historia de Alemania. Es que ahora me pones aja. Después ahora de entiendo esto, a los ya nazis. Soy feliz. Venga. Ahora vas y empiezas. Ahora sí, ¿no? Entiendo a los nazis. Vale. O sea, ahí empieza mi sección. ¿Qué más random te ha salido? ¿Qué ha sido eso? Ahora entiendo a los nazis. Los matamos y mira, salió Modern Talking. Después de y todo acabó bien. Por suerte murió Jesús. Llega y ahora entiendo a los nazis. Sí, sí, sí. Estoy teniendo los granos de los demás, fíjate. Gracias, gracias por tu blog. Está muy bien saberlo. Está muy bien saberlo. Esto, es que esto va a ir en el programa. Yo... Bienvenidos a Mujer Hoy. Oh, luego se enfadará conmigo porque... La quina herramienta que decía alguien. Luego se enfadará conmigo porque para un programa que escuchará se pondrá... Joder, es que mis granos tal no sé qué. Pues mira, ala, es que mis granos. En tu cara. El hombre inglés sobrevivió gracias a que el monstruo se enamoró de él. Y después de una noche homoerótica de desenfreno... Mierda. De mierda. Perdona. Yo aplaudiría, pero es que le voy a pegar hostias al micro. No, hay aplausos falsos ahí, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Luego. Acerques el micro, que la gracia es que aplaudís lejos del micro, que si no, peta. Clap, clap. Hijo puta de cabrón de... Bien. Para. Cortemos. No te lo esperas, viene el otro. ¿Cómo? Sigue la canción. Cuando menos te lo esperas, viene el señor muerte. Señor muerte. Viene a jodernos trolcas con el agora de Hades. Señor muerte, todos juntos. Señor muerte, viene a jodernos trolcas con el agora de Hades. Ue. Señor muerte, haga honor a su nombre. Tú llevas 2 semanas inventándote canciones de coche. Te veo con mucho callo ahí, estoy ¿eh? Estoy muertísimo, tío. Tengo que dejar mi trabajo. Señor muerte, tachando, señor no, muerte, a ver, espera. Señor muerte, señor ¿con señor qué muerte, rima? Señor muerte, rima con señor muerte. ¿Sabes que esto después vas a tener que convertirlo en la introducción de la hora de Hades, claro, ¿verdad? Que sí. Señor muerte, te lo dejo limpísimo. ¿En serio? Señor muerte, llega ya. Las manos de jazz no se ven, ¿eh? Luego tú le metes manos de jazz en pospo. ¿Cómo suenan las manos de jazz? Luego tú le metes gifs. Las manos de jazz suenan así. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Yo soy Betty Burger. Aquí está el tercer hombre. Y de nuevo el señor Vimitos. Somos menos, cada vez quedamos menos. Ya, cada semana matamos a uno. La última vez que fuimos, ¿tres? No, fue Taranto. Estaba, ¿quién fue estaba? En Taranto y estaba... Estaba el señor muerte, ¿no? Ese, no sí, estaba el señor muerte jodiéndome la sección. Pero vino después. Jodiéndote la sección. Espera, ¿qué pasó? Ya no me acuerdo. Yo estaba intentando leer la sección bien, con categoría y, ¿sabes? Con estilo. Con categoría estilo. Número uno. Sí, tal cual, con estilo. Y que entró él llamando al timbre y me jodió el momento. Intentaba, hay que recordar que el tercer hombre intentaba leer un párrafo dividido en 3 hojas distintas. ¡Ay, es verdad! Sí. Por los dos lados. Hoy se lo ha montado mucho mejor. Hoy solo tengo uno grande de dos lados. Estamos muy orgullosos de ti. Lo sé, lo sé. Has hecho un gran progreso. De aquí a Zip, lo sé. ¿A dónde? ¿Qué? Zip, no, Zip, de igual. Sí, es una especie de grado medio para mongolitos. Más mongolitos. Un saludo a los que tienen grado medio. que se hayan sentido ofendidos. Empezamos bien. Si os habéis sentido ofendidos, directamente nos sigáis. Podéis seguir haciendo otra cosa de las que hacéis vosotros. No, que nos lo que escuchen, sea, que se indignen más. Ah, claro, viva. Que salga un partido aquí, que salga Podemos. Hoy tenemos bastantes secciones, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Eran un movimiento de indignados. Ah, lo de las secciones, decías. Bueno, pero se habrán ofendido solo a medias. Solo a medias. La parte del chalet que les toca. Bueno, fuera política, venga. Fuera política, la agenda política de pues todo. Pues hoy no sé yo, ¿eh? Hostia, no lo había pensado. Es peor que... Bueno, hoy tendremos sección de noticias. ¿Qué más tendremos? Sección de cine. Sección de aprender y de igualdad. Y a mí me han dicho que haga de señora Taranta, así que tendré que incordiar. Ahí. Muy Taranta. Bien. Ya está. Muy bien, Taranta. Interrumpir, tocar los cojones. Pero con mucha carisma. No sé si voy a ser capaz de meterle tanta carisma. Porque la verdad Taranto es que Taranto lo hace bien. Cabrón. ¿Has ensayado el ruido de las bocinas estas de origen? Es verdad. No puede ser Taranto si no lo haces. Eso y hacer un fade out. Bueno, voy a hacer un Taranto made in China. Vale. Vale. Marca blanca, venga. Sí, no sé, así como medio desganado, medio si es, no es, medio este superhéroe nuevo en esta película, pero venga, vale, medio... ¿Como Taranto, entonces? Bueno... Taranto, cabrón, por no venir, venga. Que decía que estaba enfermo. ¿Qué coño va a estar enfermo? Bueno, sí, está enfermo. Está enfermo, tío. De la cabeza. Enfermo. No me quiero ir, señor Bruta. Y se ha desvanecido. Hemos empezado fuerte. No, igual, ha sido muy malo. No, si se ha grabado todo, lo siento. Shame on you. Esto shame. Luego va shame. Repetido 10 veces. Shame. Bueno, pues nada, si nadie tiene nada más que decir, comenzamos con las noticias. Ya nos podemos ir todos a casa si nadie tiene nada más que decir. Hemos terminado. Y hasta aquí el Trollcast de hoy. ¿Hemos qué? Que te jodan. Y arrancamos las noticias con la siguiente. Investigan si la juez de vigilancia penitenciaria de Lugo trabaja en una consulta de tarot. Porque sí, porque ¿cómo? ¿Va mal el juicio? Espera, que te eche las cartas. Lo tienes jodido. A ver, pero es que se paga mal ese juez hoy día y tiene que buscarse otra forma de vida. Debe ser eso, en B. El Consejo General de Poder Judicial ha incoado, ¿no? Es una palabra que acabo de aprender. Diligencias informativas a raíz de la denuncia presentada contra la magistrada de Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, María Jesús García Pérez, por presuntamente trabajar en paralelo a la carrera judicial en una consulta de tarot para la que ella misma reparte los pesquinos en los parabrisas de los coches de la ciudad. ¡Qué mal pagado tiene que estar ese juez hoy día! ¡Hostia ley! Igual es que tiene un hobby así, pero muy fuerte. No sé. Igual le igual, gusta mucho, ¿no? Igual le gusta mucho, sí. Claro, no igual, sé, ¿puede igual ser? Tienen hasta un grupo de WhatsApp. A ver, está bien tener intereses, no sé, no hay que ser monotema. Siempre hablando del trabajo, ¿sales del trabajo o hablas del trabajo? Pues no es plan, búscate algo que te interese. Es un problema social, se comenta mucho qué pasa en la judicatura, sí. Además, hay que tener hobbies. Juez, puede saber hasta dónde puede estafar sin ir a la cárcel. Echa la ley, echa la trampa. El primer paso ha sido abrir un expediente informativo para investigarla y en función del resultado del mismo se podrá apartar a la juez de forma cautelar de sus labores al frente del juzgado de vigilancia penitenciaria. Me estoy imaginando un final de frase distinto. Se podrá apartar de su actividad de tarot, ¿no? Temporalmente. Como si, por si acaso. Vamos. Anuncie su disolución y entregue las cartas. El Consejo General y la bola de cristal. El Consejo General de Poder Judicial deberá determinar si es cierto que María Jesús García, con más de 2 décadas en la carrera judicial, coloca en los parabrisas de los coches pesquines con la leyenda tarotista evidente, con gran experiencia, echa las cartas del tarot en persona. Está bien, porque Rajoy no lo hace. Hace lo mismo en los juicios, va con las cartas a las sentencias. Eres culpable, eres inocente. Pena no, de hecho, ni siquiera dice culpable o no culpable. Te enseña la carta correcta y ya está. Y ya está. Le ves. Y cuando le preguntan algo y no quiere contestar, dirá, los astros lo dirán. Ay, ay. O algo así. Le ves, ya pena está. De muerte. Pero aquí tienes mi tarjetita por si quieres hablar con los espíritus para ir allanando el terreno. Deja que te lea las hojas del té. No, las hojas no, los pozos del té. Los pozos del eso. Té. Qué grande. He leído mucho Harry Potter, tío. Mucho. Vale. Esos papeles que anuncian una consulta de tarot y evidencia incluyen un número de teléfono y detallan que tiene un precio de 15 euros y que las consultas son sin límite de tiempo y fines de semana incluidos. Aparecen en coches aparcados en distintas partes de Lugo, en especial en los alrededores del juzgado en los que ejerce la carrera profesional María Jesús García. ¡Qué sospechoso! A ver, en los ratitos de fumar, tío. No hay sé. Alguien que está intentando incriminarla. Hay un... El redactor... ¿Te imaginas que en realidad sea un montaje, no? Y ves los papelitos que dejan en las... Los papelitos asparcados. No sé qué iba a decir. Mi cerebro ya ha cogido el automático y ya no. Bueno, eso. Los papelitos que deja, ¿no? Te imaginas hay una foto ahí súper retocada con brillitos y colorines y con todo eso. Y en realidad es algo que le ha hecho otra persona que ya no tiene nada que ver. Pero, ¿es la gemela? Es claramente ella. ¿Es la gemela? Tía, tu historia mola más que la noticia. Ya, ya. No, pues viendo la noticia, o sea, tiene pinta, ¿eh? Gracias, parece una conspiración. Gracias. El redactor del diario El Progreso de Lugo, que acudió de incógnito a la consulta de la vidente, asegura que la tarotista es la magistrada misma y que ella fue ella misma la encargada de echar las cartas cuando le planteó una serie de ficticios problemas judiciales. La pitonisa preguntó al infiltrado por el nombre de su abogado y el informe de la fiscalía. Con esos datos y la inestimable ayuda de los arcanos mayores del tarot, pues ella resumió, esto va a ser una fuente de follones. Confío en la justicia, pero luego leerás cualquier cosa en el periódico y dirás, pues la justicia parece que tampoco acierta mucho. te colocas una hora al llegar a casa, la enciendes, supongo que sean velas. Te colocas una hora al llegar a casa, la enciendes con cerilla de madera, luego otra dentro de 15 días... y una más el día que tengas juicio. Eso es lo que le dijo la señora. En 2011, esta misma señora, cuando estaba destinada en Bilbao, fue sancionada por una falta leve por fumar en la sala de visitas entre juicio y juicio, esto parece el instituto. Y un año después, en Santiago de Compostela, tuvo problemas por ir a las vistas con un gato. Cada vez gatos son brujas disfrazadas. Se iba haciendo cada vez más tarotista. Esta noticia es muy loca, ¿eh? Sí. Es que es larga y muy loca, tío. Cuando ejercía en Madrid fue sancionada por irse al gimnasio en vez de tomar declaración a uno de sus detenidos. Sus declaraciones. ¿Para qué? El gato decide. ¿Esto para qué? Culpable. Siguiente. Sí, total, ¿para qué? Si le voy a echar la carta, sí, voy a mirar ahí si es culpable o no. Sus declaraciones también han sido polémicas. En 2006 calificó el divorcio express como otro invento más de la justicia española para dar imagen de modernidad. Claro que sí, viva. Y se quejó de que iba a tener que escuchar muchas miserias personales porque a la gente le encanta contar los cuernos. Claro que sí, porque si te metes a juez lo que quieres es escuchar historias bonitas y agradables en las que nadie es culpable y nadie hace nada malo. Fue el gato, el sí, gato fue. Sí, decidió muy bien qué carrera elegir. Sí, sí. Sí. Claramente. Está claro que esta mujer estudió para ser jueza o por obligación. Sí. Sus padres querían que fuera jueza. Tal cual, es que sí. Estoy seguro. Está claro que psicología no llega a estudiar ni por accidente. Al hablar de la ley de violencia de género, en 2009 afirmó que los rumanos, si no pegan a la mujer, parece que les falta algo. Y aseguró que las mujeres colombianas le toman el pelo a todo el mundo. Con estos antecedentes, el futuro de la magistrada es incierto. Aunque es probable que ella sea la única capaz de adivinarlo. Si le van a cancelar la serie como a Roxanne. Ya te digo. Perdona, que su futuro es incierto. Incierto. Con esas declaraciones. Pero que ella es la única que puedo saberlo porque, bueno, puede echar las cartas. Yo y puede sé lo que me va a pasar. A los arcanos mayores a ver cuál es su futuro. ¿No? ¿Cuál es mi futuro? Vosotros no pues tenéis para leer ni el idea. Futuro, ella sabe. Esto no lo ha visto venir. No lo lee muy bien, ¿eh? Algo le ha fallado ahí. Se saltó ese párrafo. Dijo, no, esto ya increíble. Ya mañana ya. Increíble tal, que ya. Su, que describan como su futuro incierto. Y yo, es que tiene que estar en la puta calle hace tiempo. Bueno, como mucha gente que no lo está. Claro, pero esto... No sé. Esto genera... This is Spain. Pero, a ver, hostia. Esto ha generado una polémica, vamos a decir, paralela. Y es, ¿por qué un juez no puede montar una consulta del tarot, no? Ya, yo también apoyo ese sentido de que se pueda trabajar en otra cosa, como el tarot o cualquier otro timo inventado por esta gente, que lo haga. Pero hagas bien tu trabajo. Con esas declaraciones homófobas sexistas que se va a permitir seguir siendo jueza, me parece un poco como chocante. Oh, creo. Oye, es jueza, lo que hace es juzgar el carácter de la gente. Sí, como su gato, ven. Sí, rollo, pues su juicio es que eso, que las colombianas te engañan. ¿Y qué más ha dicho? Y los rumanos pegan a sus eso, mujeres. Y porque si no les falta algo, pues eso, pues ella hace un juicio de valor. Yo qué sé. El gato ya se llamaba Franco. Franco, ya me ha gustado porque no sabías por dónde ibas y al final has dicho, pues hace un un juicio de valor. ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla! Pero no ves que ha quedado bien. ¿Para qué le vas a joder? No, no, me ha gustado la salida. A Taranto no le hacéis eso. ¿Qué es? ¿Porque soy mujer? Sí. Y por negra. Condenada por falsificar su foto porque quería parecer más guapa. Hay gente que no se conforma con nada, tío. Ay, me imagino a es una... la era de los selfies, tío. No te digo. Me imagino a un espía del CNI, ¿no? No, a ver, no es... El pasaporte no es falso. Es que quería parecer más guapo, tener un nombre más guay, haber nacido en un sitio más guay. Todo. ¿Te imaginas ser más guapo y poner la foto de... De Brad Pitt. De Brad Pitt, sí. O Josh Clooney. Soy yo, Juan. Pero más guapo. Ya, luego el problema es que tú decepcionas, tío. No sé. Ponte la foto de alguien muy feo y que te digan, joder, has mejorado con los años, ¿eh? Eso lo tengo que probar en Tinder, tío. La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso presentado por una mujer contra la sentencia que la condenó por colocar en una tarjeta de residencia una fotografía que no era suya y que alegó en su defensa que sí lo era y que lo único que había ocurrido es que la había retocado un poco porque es muy coqueta y quería parecer muy guapa. ¿Cuánto es un poco? Ha puesto el filtro Valencia. Ya te digo. ¿Filtro Valencia? Os voy a leer lo que pone. La sentencia indica que el juzgado de lo penal de Murcia, que la condenó a 8 meses de prisión como autor de un delito de falsedad documental oficial, declaró probado que esta mujer se personó el 9 de febrero del 2015 en un cuartel de la Guardia Civil de Cieza y denunció que había extraviado su permiso de residencia y su documento de identidad. El hecho se había producido, añadió, cuando efectuó unas compras en un supermercado de la citada población murciana. Tras esta denuncia, consiguió que se le extendiera un nuevo permiso de residencia en el que figuraban las mismas circunstancias personales que en el anterior, con la única salvedad de que aportó una fotografía de una mujer de una edad aproximada a la suya, cuya identidad se desconoce y de rasgos algo diferentes a los suyos. La denunciada conservó ambos permisos de residencia en su poder, descubriéndose los hechos cuando su pareja, que había sido denunciado por violencia de género, joder, esto parece un culebrón. Joder, ¡no fue ella! ¡Fue a la otra! ¡Fue a la otra! Y que estaba, estaba investigado en las actuaciones, los presentó en el juzgado que acordó deducir testimonios contra ella. En el segundo documento señalaba... Claro que si el maltratador es él y al final el marrón es sí, para sí, ella... Sí, pero joder. Mira, pero mi mujer falsifica DNIs. Ajá. El segundo documento señalaba el relato, los hechos probados, que lo guardó con el fin de que el mismo pudiera ser utilizado eventualmente por su hermano durante sus estancias en España. Pero te invito a que cojas noticias más cortas. No. Eso puede empezar. Bueno, no. Que tengan una puntuación un poco más amable y que te permita respirar entre una frase y bueno, otra. Bueno, eso me está entrenando. O sea, me permite aprender a respirar mejor. ¿Para qué? Para no morir. Un ciclista se cansa de esperar a los artificieros para comprobar una mochila sospechosa y decide hacerlo él mismo. Claro que sí, un puto valiente. Estados Unidos, apuesto por Estados Unidos. Una mochila fue encontrada en la parte superior de una caja eléctrica en una avenida de Milwaukee. Toma ya, acertó. La policía fue avisada y los artificieros estaban estudiando la situación con la mochila apartada en un primer momento hacia la mitad de la calle como medida de precaución, lo que provocó el corte de la vía y que nadie pudiera pasar. Pero un impaciente ciclista se cansó de esperar, se bajó de su bicicleta, agarró la mochila para vaciarla por completo. ¿Y qué había dentro de la mochila? ¿Qué había? Pues bueno, tenéis... Hay un vídeo muy bonito. Sí, hay un vídeo. Aquí estáis viendo. Con música y todo. Hostia, qué valiente. Eso era una botella, ¿no? Pero qué valiente el hombre. ¿Ropa? ¿Botellas? No, no, vais a ver ahora a lo mejor la policía ahora. Si no hay nada, todo cabreado. A tomar por culo. ¡La policía le pide una hostia! Joder, vaya placaje, tú. Pero si es un héroe. Son americanos. Es un han héroe. Visto mucho fútbol americano y todo eso. No, no sé. Eso se lo hacen a todos. A negros, a niños, a mujeres. Joder. Especialmente si son muy negros. Bien. Sí, a los negros sobre todo. Y las mujeres negras ya ni te cuento. Yo, pero es que me imagino a todos ahí... Pero ese es un valiente. Justo en la línea. A ver. Pero los mangueros justo en la línea y el tío diciendo quita que no sabéis. esto lo haría Bruce Willis en la peli aquella de que es ciclista de, es de los la jungla míos. De cristal lo haría igual. ¿Qué? ¿Una bomba? ¿Dónde hay una bomba? Eso es una bomba. Para el que esté escuchando el podcast y no el vídeo de YouTube, pues en el vídeo aparece el señor ciclista cabreado, aparece, tira la bici al lado de la mochila, la vacía completamente. Pero de mala hostia. De mala hostia, además. Y cuando ha terminado de vaciarla, aparecen cuatro policías por detrás que le placan. Tres le placan, uno mira. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Nos derriban. Porque era el terrorista que igual iba a poner la bomba donde no había bomba, ¿te lo imaginas? Esto lo hacen en Bilbao y no nos extraña. Es que en Bilbao esto pasa todos los días. Antes que no lo vemos, dicen, otra puta bomba. No, pero es que además yo entiendo al ciclista. Sería la primera vez que se paran un semáforo o algo y estaría confundido. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Un saludo a los ciclistas. Sí, continúa. Piden 2 años de cárcel por sus tweets para 6 miembros de un grupo anarquista vegano. Ya sabíamos que lo del tema de ser vegano se estaba yendo de madre, pero ahí hay gente que se está pasando 4 puntos. No, yo ya sabía de la existencia de anarquistas veganos. Ah, anarquistas. No, bueno, no, vale. No he hecho nada. No sé a qué venía eso. ¿Qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional... Corramos un estúpido velo. Tú sí. Déjale empieza, que empieza, siga. Empieza, sí. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desmontado el relato y la carga acusatoria que en noviembre de 2016 llevó a la juez Carmen Lamela a considerar en su auto de procesamiento que los miembros del grupo anarquista vegano madrileño Straight Edge... Espera, vaya mierda de nombre. Bueno. El apellido de la jueza tampoco es mucho mejor. No, es que me llamo un grupo anarquista vegano y me llamo ¿cómo? Straight Edge. Vale. Es que no me da miedo, no sé. Seis jóvenes con... Claro, como, porque era su como objetivo, el resto de grupos de anarquistas veganos, ¿no? Acojonan tercer un huevo. Hombre. ¿Eso? No, vienen con sus brócolis. 6 jóvenes entre 19 y 23 años detenidos en 2015 por la Policía Nacional en la Operación ICE. Constituían un comando terrorista que almacenaba explosivos y habría atacado sucursales bancarias con posibles delitos que sumaban hasta 35 años de cárcel. Tiene mis respetos ahora mismo. Fue una controvertida argumentación por su interpretación del delito de terrorismo. En el artículo 573 del Código Penal, que puede englobar cualquier hecho violento al que se le atribuye la intención de subvertir el orden institucional. El sumario se basaba en las escasas y dudosas pruebas, como la de tomar como indicio de explosivos simples productos de limpieza, y hasta caldo de lombarda hallados en casa de algunos de los acusados. Uno de los detenidos, Juan Manuel Bustamante Vergara, de 27 años, alias Nahuel, pasó 1 año y 4 meses en prisión. Ahora, según el delito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público no considera acreditados que los ataques a los bancos ni los explosivos hayan ocurrido. Y deja la acusación en una petición de 2 años por enaltecimiento de terrorismo en los tweets y vídeos que el grupo divulgó en redes sociales. Tweets y vídeos que según parece decían arderán vuestros cajeros, muerte al capital, capitalismo asesino y por supuesto la que engloba todo es Goku vive, la lucha sigue. ¡Ey! Eso lo he leído por ahí, es verdad. Y bueno, pues también les han acusado por los tweets que incluían el hashtag haz feliz a alguien, en el que aquí acompañaban con la frase y revienta bancos que nos sobran piedras, correos gratis y la policía estará en el centro cuidando de borrachos. En otro escrito, en la Nochevieja 2014, ponían para 2015 hashtag, no, para 2015 quiero hashtag que los petardos, cohetes y baterías sean usados para autodefensa contra la represión. Otro, el 24 de marzo de 2014, refiriéndose a la empresa Falken S.A. que se pudo... No, es que esto ya es morralla. Ah, increíble, en serio, de todo ese artículo que has puesto ahí, hay morralla, increíble. ¡No lo reprimas! Mira, está haciendo uso de sus derechos. Mira. Tiene derecho a leer ese artículo. Sí, sí, tiene derecho, sí. Y es su equipo y todo eso. Estás en su casa. Ten cuidado con lo que dices. Desde que tenéis derechos las mujeres negras, os creéis aquí que podéis ir esgrimiendo. Y señalando a blancos. Y señalando a blancos. De todas formas, son como super malotes. Ojalá alguien les tire petardos. ¡Fuera! Pues mira, no. Esto en la cárcel, así que... No, la verdad que la noticia ha sido bastante curiosa porque, bueno, primero los tweets, pues bueno, pues en fin, qué terrorismo, Goku y de la lucha sigue, ¿no? Es que Goku es un terrorista muy peligroso. Pero por otra parte, pues como aparecían en alguno de los vídeos delante de los bancos que habían recibido pedradas y demás, pues se los metieron a ellos. No jodan, ¿eh? Esto da para película, o sea, rollo, lees algo y te cambia el chip ahí en plan, te vuelves... todo loco. O sea, has leído algo, no puedes deshacerlo, ¿no? Y ya te vuelves súper violento y súper... Podemos hacer... A tomar por culo la represión. A dos noticias, voy a mataros a todos. Voy a quemar los cajeros del banco. Podemos hacer, en base a dos noticias, una película de conspiración unos jóvenes les gusta Goku y el brócoli. Yo os digo que... Una jueza tarotista. Yo os digo que, hostia, se juntan los dos y sería épico, pero... Una mochila en medio de la carretera. Hostia, el ciclista heroico. Cerdos y diamantes, pero hostia, mucho mejor. Hostia, ahí hay una historia cojona. Yo os digo que... Vamos a hablar con Guy Ritchie. Martin Scorsese ha hecho películas mejores con menos, ¿eh? Con menos. Y ha hecho películas mejor, o sea, peores con menos también. Encuentra en su jardín el cráneo del primer marido de su esposa. Esto es lo que te espera como te pases, majo. Te tengo dicho que no mojes el suelo con pis, ¿eh? Que apuntes bien. ¡Qué rencor hay aquí! No he meado nunca en tu casa. Le ha pasado a un hombre de 60 años en Lucino, en la región siberiana de Omsk. Ahí estuvo Lats, por cierto. No es coña. Tú da nombres. Pero por cierto, bien. No nos vuelve escucha, Rusia. Da igual. Bien, vuelve Rusia. Falta Brasil y China y ya hemos hecho las noticias. Mientras plantaba patatas en el jardín, encontró varios huesos, entre ellos un cráneo. Asustado, corrió en busca de su mujer para explicarle el hallazgo. Ella, muy tranquila, le explicó que los huesos pertenecían a su primer marido, al que había matado hacía 20 años. La mujer admitió ante él haber asesinado al hombre, con el que estuvo casada previamente 20 años atrás. Aunque quien estaba haciendo esa confesión era su esposa y que esta le aconsejó enterrar los huesos y olvidarse de todo. O sea, me imagino, sí, a ver, maté a mi ex marido, pero entierra los huesos y aquí no ha pasado nada. Si tú y yo estamos bien, tú déjalo. Yo la pregunta que le haría a la mujer si fuese mía diría, ¿por qué? Sí, pues ¿cómo? Para, ¿ha dicho para, lo para... que le haría la pregunta a la mujer si fuese mía? ¿Ha dicho? No, si yo fuese el hombre, el marido, la pregunta que le haría a la mujer esa. Vale, sí, es que te ha quedado una frase sí, un poco rara. Vale, sí, sí, igual. Pero bueno, está bien. Preguntarías, ¿a mí cuándo me toca? No, cuando me toca no es en plan de, ¿por qué lo mataste? ¿Cuál fue la razón para no hacerla, no? En plan de... Con el hacha en la mano. Cocinó mal. ¿Cuál fue la razón? Mío fuera del tal, como dice esta. Del tal. Del tal. Yo me ducho y cago en el tal también. Hostia, hay gente para todo. El hombre alertó a las autoridades y les informó que la autora del crimen había sido su propia mujer. Los agentes se presentaron en la vivienda de la pareja y en medio del análisis de los huesos encontraron otros procedentes de más de una persona. En este punto, la mujer admitió ser la autora de los asesinatos que acabaron con la vida de las personas enterradas allí. El juez ha decretado para ella un arresto domiciliario mientras dure la investigación de los crímenes. Espera, pero el hombre puede vivir en otro sitio, ¿no? Porque que la arresten domiciliariamente y que lo metan en el marido. No lo dice, pero es lo gracioso. La presunta autora de los asesinatos explicó a la policía que la noche que mató a su entonces marido, que tenía 52 años, lo hizo con un hacha después de que este llegara borracha a casa y la golpeara en repetidas ocasiones. Lo desmembró y lo enterró. Y se abre comillas. El hecho de plantar patatas le ha salvado la vida a este hombre. Cierro comillas. Dijo un vecino. No. Siempre y cuando no pegara a su mujer, no le pasaría nada. Ya, ¿y el otro cadáver que encontró? Ya, eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos hay dentro? Es que además, ¿cuánta gente ha pegado a esa mujer? Es que además... Era la piedra de toque. Todo el mundo que pasaba por ese pueblo tenía que apalizar a la pobre mujer. Y ella lo mataba. Y una vez se cabreó ya. Ya dijo que no. Yo de esta no paso. Tú saluda a la fiscalía. Siguiente noticia. Muere en Nicaragua un periodista guatemalteco aplastado por un árbol de la vida. Ajá. Funciona muy bien. El árbol te la da, el árbol te la quita. Mientras el periodista murió mientras cubría las protestas antigubernamentales en Nicaragua. El periodista y cineasta guatemalteco Eduardo Spieger y murió aplastado por una instalación metálica en forma de árbol instalada por el gobierno de Daniel Ortega como símbolo de la revolución sandinista, según el obispo auxiliar de Managua. La muerte de Spieger se produjo al caerle accidentalmente uno de los llamados árboles de la vida. Suena muy a dibujos animados. Me lo estoy imaginando rollo así. Warner Bros. Ahí con Bugs Bunny y todo esto. Y es muy... Sí. Vale, venga, di, perdona. Que llega el árbol y Spieger. Y ya está. Pero dilo al micro la posibilidad. Ya, repite, que no he entendido. No queremos apedrearte solo nosotros. Que se le cayó el árbol encima y sonó Spieger. Y ya. No he entendido el chiste. La onomatopeya del golpe. Ah, vale. Fue cortito. Vale. Ahora, dentro de 3 segundos... Aunque la noticia es muy larga para decir. A un periodista la palmó porque se le cayó un árbol encima. Pero no era un árbol. Bueno, no era... ¿Qué ponía? Medio... Era Yggdrasil, joder. Nada, que cuando la noticia es larga, porque es larga. Y cuando es corta, porque es corta. La cosa no, es quejarse, no, tercer hombre. Es que no hay manera. Es que me callo. Venga, pero, me callo. ¿Pero qué pasa contigo? Que una noticia que ocupa... Nos estamos repartiendo la tarantez entre tú y yo. A ver, esto no puede ser. Me callo. Que la noticia ocupe medio folio y diga larga, que es larga, vale. Que la noticia ocupe cuatro líneas y que diga que es larga ya... No, no que es larga. No, no, que no explica lo suficiente. No, no, que es larga para lo que cuenta. Bueno, sigue, sigue. Es lo único. Todo se resume en el titular, realmente. Sigue, sigue. Y terminamos con la última noticia. Ya sé, la próxima vez que nos lea el titular, nos inventamos de qué va la noticia y luego vemos si le hemos acertado. ¿Y será concurso? Eso lo decides tú, que es tu sección. Sí. ¿Y qué hay premio? ¿Qué hay de premio? Hay premio. Como premio, la última noticia. La justicia confirma... La justicia confirma que la agresión a una pareja al grito de maricones no es delito de odio al no ver motivos homófobos. La Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado que la agresión a una pareja de chicos llamándoles maricones y homosexuales no es delito de odio. El tribunal... Es delito de amistad. Se pasaron de amistosos. No sé. Es que a esa frase le faltaba hijos de puta, maricones o putos homosexuales. Es que decir si pones... maricón es como decir puto, no, es como decir hetero, te mato. Dices... Claro, pero claro, pero decir hetero a alguien no se toma como un insulto. Igual se habrá sido por eso. Por claro, eso. La igualdad, ¿no? A lo mejor era la jueza de antes. ya. Nada, ¿ha sido en Galicia? no, Valladolid. Ha quedado relativamente cerca, en Valladolid. El tribunal desestima el recurso interpuesto por los dos jóvenes contra la decisión de un juzgado que tampoco encajaba con lo ocurrido en este tipo penal. Es decir, ellos habían denunciado, se les habían dicho que no era agresión homófoba, habían recurrido y en el recurso les han dicho que no es agresión homófoba. No un juez, sino dos. ¿Y el siguiente instancia cuál es? Pregunto. Así nos va. Es decir, está... Nada, ha recurrido y ya está. A Europa, no sé si se puede recurrir otra vez. Sí, se puede. Ahí va por estancias y se me puede ir recurriendo a estancias más grandes. Ya. El argumento es que previamente se había producido un incidente por el que los dos jóvenes llamaron la atención de un grupo de seis personas, entre las que se encontraban los agresores, por tirar piedras a unos cisnes a la entrada del parque. Esto, y no la condición sexual de los denunciantes, es lo que motiva los hechos que surgen con posterioridad, explican los magistrados en el auto. Álvaro y José Manuel denunciaron la agresión en junio de 2017 cuando paseaban agarrados de la mano sobre las 12 de la noche. En este momento, relatan, vieron un grupo tirando piedras a una pareja de cisnes con unas crías, al que se acercan para reprocharle su actitud y afirmar que llamarán a la policía si prosiguen. Es entonces cuando uno de los miembros del grupo le dice al resto, en actitud de mofa, vienen de ahí detrás, señalando al parque, de darse por culo. Algunos de los presentes se acercan a Álvaro y José Manuel gritando y mostrando una actitud amenazante y agresiva, repitiendo varias veces los insultos maricones y homosexuales. Uno de ellos intenta agredir a Álvaro, que saca el móvil para llamar a la policía. Posteriormente relatan empujones y una patada a cada uno con expresiones como separados que tienen sida y separados. Separados que tienen sida y... Vamos a llamar a la policía para decirles que os hemos visto tocando a un niño. Una pregunta. Claro, ¿qué edad tienen esta gente? No sé. El archivo. Apartados que yo tienen sida. Voy a hacer una pregunta que igual parece demasiado normal para esto, pero bueno. ¿Los cisnes no eran una especie protegida? Ya, pero no a pedradas. Lo importante de la noticia, los cisnes. Bueno, a ver, es el desencadenante, ¿no? Pues sí, ¿se denunciaron los cisnes o no? No, pero yo qué sé. Se le puede denunciar, aparte de por... Pues... La homofobia y todo eso se puede denunciar también. Si realmente también leéis los insultos, no son insultos amenazantes, aunque la actitud es amenazante y está claro que iban a agredirles, pero claro, los insultos, llamarte homófobo, o digo homófobo, homosexual, no es un insulto realmente, y maricón tampoco, no son insultos, hombre, o no se deberían aceptar como insultos. Pero en el contexto... En el contexto, sí, claro. Es son que, claramente insultos. Insultos, pero claro... Eso ya es la interpretación que le dé un juez con un gato en mano y tirándote tarot. Bienvenido a Trollcast, tu consultorio legal. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo lo peto. Y bueno, pues básicamente los jueces decían que, a ver, que sí, les han pegado una paliza, les han llamado maricones, les han dicho que tienen sida, pero que no es por ser gays, que es por lo de los cisnes. Que todo fue por unos putos cisnes. La culpa fue de los cisnes. La culpa fue de los cisnes. Claro, claro. Y hasta ahí la noticia. Eso. Si los cisnes hablaran. Sí. Y bueno, pues hasta aquí las noticias. Muy bien. Y de aquí saltamos a... ¿A qué saltábamos? A la sección de Mimitos. Sí, la sección de cosas. Sección de Mimitos. Cosas feministas con Mimitos. Uy, uy, uy. Carlitos. Hola a todos, esta semana os traigo una sección que me ha costado mucho preparar. Han sido 15 minutos de lectura. Pero eso no se dice, joder. Oye, son 15 minutos más que de costumbre, o sea. ¿Has preparado una hora? Algo así, sí. Lo has traído ya más copiado, pegado, ¿no? Para leerlo. Sí, sí. Yo he visto antes la lista y solamente pido que termine en el punto 4. ¿Cuántos cuatro? ¿Puntos tiene? No tiene puntos. Bueno, párrafos o... Hay cosas, hay un poco de todo. Claro, ahora improvisa. Como si te hubieras pasado 15 minutos leyéndolo. Bueno, el caso es que vengo a hablaros de géneros. ¡Bien! Pero géneros no binarios. De la lengua, querrás decir. No, géneros de... ¿Cómo se siente cada uno? ¿Te estás poniendo feminista? ¿Te estás poniendo igualitario? Sí. Sí, sí, totalmente. Beriburga ya está torciendo el gesto, cada me gusta. Cada vez que alguien dice feminista es como... Agárrate a ver qué barbaridad va a decir en nombre del feminismo. Yeah, o sea, sí, sí, sí. Porque se oye cada cosa... No, cada uno como... interpreta el feminismo como quiera. Es que además, sí, yo creo que sí. Esto, y no se ciñe mucho a la definición, pero yeah, bueno. Es eso, sí. No tiene por qué ver con el feminismo en sí, sino en... Pues dile, como cada Brutal, uno se ve así mismo, a sí, sí mismo. Entonces, su sexualidad como género, sí, sí. Claro, como su identidad y como... Ya podemos llamarlo generismo. Generismo, sí. Vamos hablemos de generismo. Generismo. Cojones ya. Cojones ya, venga. Y si no hay cojones, ¿qué pasa? A ver. ¡Coño ya! ¿Ya qué coñazo ya sería entonces? ¡Casca! Bueno, entonces, como los géneros binarios son muy fáciles, son dos y ahí ya está. Y ceros y uno, ¿verdad? Siguiente. Voy es a hablar... Es lo que tienen los géneros binarios, ¿no? Sí, ceros y unos. Informáticos binario todos. Bien. Todo el que no sea informático ya puede ser... Ya habéis estirado el chiste demasiado, dejadle seguir. Voy a hablar de los géneros no binarios, de los géneros fluidos y de... espérate que lo busco. Que ay, ay. Tiene otro nombre que no me acuerdo mucho. Tú tranquilo. Que son géneros exclusivos neurodivergentes. Me he perdido. O sea, ¿esto es la ciencia? Sí, es un poco todo. Ciencia, feminismo, género, todo. Igualdad. Estamos en Trucast, ¿eh? Lo que quieras. Es un agora de género. Como diría Taranto, aquí no estamos para aprender. Aquí no estamos. Ya mi cupo de aprender lo he rellenado. Sí, sí. Dale. Entonces, he cogido unos cuantos, los que más me han parecido distintos o desconocidos. Has hecho una generalidad, ¿no? Sí. Joder, deja la palabrita ya, anda tú. Y, bueno, a ver qué os parecen. Venga, va. Y venga, los comentamos entre todos. Bueno. El primero de todos, los que he cogido es... aleatogénero. Aleatogénero, vale. Que consiste en mezclar y encajar dos o más géneros. También puede cambiar el número de géneros en cada ocasión. Me he perdido, tío, te lo juro. Ahora soy tres, ahora soy cinco. No, ¿es una persona que simplemente hace lo que le da la gana o qué? ¿Bisexual? No sé, no... No, ese es otro. Ah, ese es otro. Vale, vale. Aquí no, vas a aprender no, mucho no, hoy. ¿Cómo se llama? Oh, espera, espera. Aleatogénero. Aleatogénero. Aleatogénero, joder. Me voy o, sea, a o sea, que es random, es aleatorio. Es, ese es otro también. En cada momento dice, pues ahora soy... ¿Pero qué es esto? Que se ahora soy hombre, dice... ahora soy mujer, sí, ahora soy un frigorífico, ahora un microondas. Puede ser dos géneros aleatorios, sí, sí. Aleatorios, sí. Y que pueden cambiar. Que pueden cambiar. Vale, puede ser dos o más. Joder. Lo hostia que quieras. Sí, ahora, sí. Ahora soy la cocina entera. Y la jarra brita. También soy la jarra brita. Es que, no sé, yo ya me pierdo. Yo también, por eso van a aprender las tarjetas. Sí, sí, vale. Sigue. Ambigénero. Ambi, vale, ambigénero. Experiencia de ser dos géneros simultáneamente, sin fluidez ni solapamiento. Joder, te lo juro. También recibe el nombre de ambidextrous o bigénero. Este era el malo de Mazinger Z. No dejaré que escapes. ¿Y qué diferencia hay con el primero? Porque pues, si aleatogénero era cualquier cosa y este era bigénero, que no se solapan. Estos no se solapan y... Y en el primero y va, sí. Y va todo fluido. Fluido. ¿Y qué significa que vaya todo fluido? Perdona. Pues que, lo que significa, que claramente, bien, o sea, ¿hay que ponerse escatológico aquí o qué? Que no te sientes hombre y mujer a la vez, sino que eres mujer o hombre y otra cosa afín a ello. Es decir, que al mismo tiempo eres hombre y mujer, que no se solapan y que eres fluido. Sí. ¿Qué coño significa esta puta mierda? ¿En serio? De verdad, qué homófobo. ¿De dónde eres lo has cuando sacado? Quieres. Es de un... No voy a citar no, fuente, no, no, pero no. Es... Vale. Un, era lo que es yo una te página preguntaba. Que empieza por W y termina por Wikipedia. ¿En serio? No, me estaba imaginando era... más tipo acaba en o coches. No, para nada, coches. ¿LGTBI? Es de un foro más tirando la LGTBI, que se trata de enseñar y hay varias fuentes y lo he cogido de ahí, lo que pasa que no quiero... No, vale. No quieres poner en riesgo la identidad de sus miembros. Va en serio, ¿no? Vale, troleo. Que yo le respeto serio a esas personas que pues, se sientan así. Juan, pues, que quiero saber en qué momento de que alguien no te has se equivocado así de sitio. No hay que trolear a estas personas. Se trolean ellas solas. El ambigénero también puede ser un género situado en el punto medio entre dos o más géneros en cualquier combinación, no solo femenino y masculino. Por ejemplo, un ambigénero puede estar entre bigénero y semichico. ¿Qué es un semichico? Pues un chico que... No del todo. No sé. No, en serio. Que no es por esta gente. Qué complicado debe ser ligar en estos... ¡Mira puta, en ya estos te círculos digo! ¡Me gustas! ¿Qué crees que soy? ¡Hostia, macho! Un... No sé. Aleatogénero. Aleatogénero. ¡Pues no! ¡Soy bigénero unilateral! ¡No somos compatibles! Hostia, sigue. ¿Unilateral? Me lo acabo de inventar, yo qué sé. Ambonec. Joder, qué complicación. Identidad de género en la que te identificas a la vez como hombre y mujer y a la vez nada y todo junto. Joder, te juro que intento entenderlo, te lo juro. Intento entender la frase, pero es que no lo entiendo. Es que no. Yo creo que nos trolean a nosotros, A ver, que yo le respeto que se... Hay algo más básico. Estos son los colores primarios, sí. Niño tonto. Sí, ahora te enseñamos a mezclarlos, pero primero empezamos con los básicos. Quiero declarar. Es que, lo tengo puesto en orden alfabético. Que es vale. Es que has empezado muy avanzado. Yo creo que has empezado muy avanzado. Has empezado en cuarto del LGTBI. Somos mucho más tontos que eso. Me parece que no tienes. No he empezado en lo avanzado, he empezado en grado medio. En fácil. ¿En serio? No, yo quiero defender desde aquí que cualquiera se puede definir como le dé la gana, que yo lo respeto todo. Ahí está. Ahí está. Pero ¿tú qué te has pensado que es esto? Esto es Trollcast, nunca hacemos eso. Esto lo digo como yo persona, no como tercer hombre, ¿vale? Tal cual. Como tu persona. Yo soy persona y aparte soy tercer hombre. ¿Será mentiroso, hijo de puta? ¿A que sí? Pero es que a la hora de definirlos, no entiendo ninguno porque no entiendo ningún concepto. No, sí, es que todos estamos igual, que no lo entendemos, que no es que nos parezca bien o mal, es que no llegamos a entenderlo. O sea, que no hay juicio, es un ¿what? Ya está. De verdad. Antigénero. Vale. Término paraguas de géneros que solo pueden ser definidos por la posición a otros. Término paraguas es como que envuelve varios conceptos. No. Eso es cuando uno. Esa es la parte que habías entendido. Todo lo demás es lo que no. Vale. Cuando una persona en ese círculo quiere ligar con otro, pero el otro no quiere que liguen con él, entonces. Saca el paraguas. Yo soy anti. Todo eso que a ti te gusta, yo soy anti. ¿Lo que en hetero se conoce como dar calabazas? Sí. Ah, vale, sí. Gracias. Sí, pues sí. Un antigénero es todo eso. No sé. Vamos a uno más fácil. Vale, a ver. Antichico. Vale. Lo opuesto a chico, pero no chica. Vale, mira, eso lo entiendo. Opuesto a chico y no chica, eso lo entiendo. No pasa nada, eso lo he entendido. Señor. No sé. Algo. Antibigénero. Una experiencia bigénero donde uno o dos géneros son antigéneros. Sonaba más fácil de lo esto que parece, era. Ya, esto parece la película de M. Night Shyamalan, que conviven como 82 personalidades y una se odia a la otra, el otro no sé qué, al otro le gustan los niños. Me hacen un examen de definiciones. Ya aparece Bruce Willis. Imaginaos un examen con los el término y intentar definirlo. Hostia, te pierdes. No, ni aunque te pongan test, chaval. Es que ni en test, tío, te lo juro. A mí me gusta el siguiente. Sí, sí. Bueno, a ver cómo es. Anongénero. Anongénero, vale. Persona que se identifica con un género desconocido o que no sabe ponerle nombre. Ajá, vale. No, esto es algo más comprensible. Como más ambiguo que lo que vienen siendo los... Es comprensible. ¿Se entiende? Sí, vale. ¿Tú qué eres? No tengo ni puta idea, pero no me toques los cojones. Básicamente sería una cosa así, ¿no? Sigue. Apagénero. Será pajagénero. Apagénero. ¿Pajagénero qué eres tú? Persona que... Apagénero sea de aquí. No, yo pensaba de paja, pero igual. Persona que es apática respecto a su experiencia con el género y no le importa indagar en ella. Vale. Lo he entendido. Se la sopla, pero le puedes preguntar. Sí. me gusta la definición. Indaga sobre ello, intenta autoentender esto. Vale. Bagénero. Cuando te da igual cuál es tu experiencia con el género y te parece bien que te traten por cualquier género. Bueno, lo entiendo. Bagénero, muy bien. Sí. A mí me da igual cómo me llames. A mí que me follen igual. Sí. Cadogénero. ¿Cómo? Cadogénero. Tipo de poligénero en el que siempre caes o vuelves a un mismo género. ¿Qué es un poligénero? Eso sería caegénero. Pues me imagino que te identificas con más de uno. Eso es. Y siempre caes en uno. Al final siempre Pero vas cambiando. Estos, pero... O sea, pero vas cambiando. O sea, como los hombres bisexuales que en realidad son gays. Es que yo a todos estos los metería en el mismo saco de bisexual y ya está. Pero bueno. Pero no es por sus preferencias sexuales. Ya, es como se género. Sienten ellos. Ya, sí. Cogito género. Estoy más complicado. Ergo sum. Un hechizo. Yo me estaba imaginando a alguien cojeando. Es muy absurdo, ya lo sé. No, oye, cada uno. Sí. Los cojitos también tienen derecho a tener su género. Sí, señor. Género que solo está ahí cuando piensas en ello o está silenciado hasta que le llamas la atención. También puede ser agénero hasta que un género es elegido conscientemente. Esto parece un Skrull de Marvel. Que no es nada. ¿Qué? No sabéis de Marvel. O sea, ¿con qué persona estoy grabando yo podcast? ¿Qué puta vergüenza? ¿Qué es Skrull? No, ¿has eso dicho Skrull? ¿Eso qué es? ¿De los qué Skrulls saga es? Es una raza que pueden adoptar cualquier forma. Ah, pues eso no me suena. No. Te lo he contado seguro. Puede ser, pero es que me cuentan muchas cosas. Pues sí, y de muchas me acuerdo, pero se ve que... A mí me lo he contado varias veces y que la serie mola y tú estás delante de una de ellas. Delicia género. ¿Vale? Delicia. Ser poligénero... Uh-huh. Pero preferir uno sobre los demás. Ah, bueno, vale, vale. Yo pensaba que iba a ser estar delicioso. Vale. Eso lo me gusta lo de soy estar piruleta. Delicioso. Oye, ¿qué pasa? Pues tienes derecho a sentirte piruleta. Pues claro. Sigue. Es prolo-género. Ah, me lo imagino. Sigue. Género sí. Estos son los de la yihad. No, eso sería explotogénero. Exploto ya. Hostia. De verdad, señor brutal. Antes eran género, ya no. Que hace explotar uno de sus géneros. Antes era un género, ahora son muchos. Ahora es un puzzle humano. Dale. Exploro género. Género dedicado a explorar otros géneros de forma aleatoria y en constante cambio. Lo he entendido la primera. Muy bien. Puede incluir en el nombre el género que se explore. Ahí ya me he perdido. Yo creo que tendría que conocer a alguien que me contara su experiencia como para poder entenderlo. Imaginarlo. Ah, porque pues es como... mi imaginación no da para tanto. Puedo entender que rechaces cosas que se te han enseñado que, yo qué sé, tú eres mujer, has nacido con vagina, eres mujer y tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo soy muy de cuestionarme estas cosas y me parece muy guay el discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo entender que rechaces la identidad que se te ha impuesto. Uh-huh. Sí. Bien. Pero más allá de eso es como me falta imaginación. Entonces creo que tendría que conocer a alguien y estar in situ con esa persona tomando un café o lo que sea y que me dijera, pues mira, a mí me ha pasado esto, yo lo siento así, lo que sea. Y que lo y sepa entonces explicar. Podría empatizar con esa persona. Pero el listado así es como... Ya, es... Wow, o sea, puedo entender más o menos, pero creo que en realidad no estoy entendiendo nada. Pero, o sea, me suena también, como que sí, pero creo que no. El problema de no eso sé. Es que también tienes que encontrar una persona que se sepa explicar adecuadamente en los términos que tú puedas entender. Que eso también lo puede... ¿no? Yo solo me imagino que invitamos a que una persona... ¿De la lista? De esa lista. Y se va hasta los cojones. Y mientras trata de explicar... Betty Burre con una cara de ¿qué cojones me estás contando? Por y el tercer eso. Hombre es que soy un libro abierto. Y el tercer hombre diciendo ¡pero eso es bisexual! ¡Viva! Siguiente. Fusgénero. Eso es del Skyrim. In their tongue is Dovahkiin. Dragonborn. Géneros múltiples que hace borroso el conjunto, haciendo imposible identificarlos por separado de los demás. ¿Tú qué eres? Yo un borrón. Lo que me da la puta gana. Yo un borrón. Yo creo que esa es la respuesta. ¿Tú qué eres? Lo que me sale de los ovarios. Uh-huh. O de lo que tenga. Ah, ahí. Ah, pero si eres... Si te sientes... Bueno, yo particularmente tengo varios. Yo hablo por mí. A ver, pero si te sientes lavavajillas... Pues no más platos, gracias. Lo que me sale de las pastillas. Tengo una pregunta, señor Mimito. ¿Todos estos se incluyen dentro de lo que significa transgéneros? ¿Todos son transgéneros? Estos son géneros no binarios. Géneros no... Ah, no, vale. No binarios, vale. Sí. Gasgénero. Una experiencia de género que se expande para ya está el señor Brutal. El yo por completo. ¿Cómo? Repite. Gasgénero. Una experiencia de género que se expande para llenar el yo por completo. Eso fue una frase de una secta. Sí. Es que, ¿cuál es el siguiente? ¿Liquid género? ¿Y metal género? ¿Solid género? ¿Folid género? ¿Metal género? ¿Glitch género? Es el siguiente. Eso es que ha habido un error, hay un fallo. Parecido a transfluide, que no sé lo que es. Cuando vayamos a la T, lo sabremos. Pero los cambios son más de repente y confusos. Vale. Dentro del glitch género se puede tener o no tener género, pero tiene errores y es confuso. Me dan pena lo de género fluido, por lo poquísimo que he leído, sabes, porque sí, reconozco que igual debería leer más y todo esto de este tema. Neymar se va a presentar en el área, lo pone Neymar. Barán Providencia. Menos mal. Creo que es gente que se puede sentir identificada con los típicos géneros de hombre o mujer y que es capaz de pasar de uno a otro según le apetece. Pero debes de entender de que no es binario, claro. Es que la lista que está contando el señor Mitos es que no es binario. Claro, imaginaros lo que a género yo he visto, luego. Claro, lo que yo he visto era particularmente el vídeo de una chica que explicaba su experiencia y veías que un día le apetecía, digamos, caracterizarse como hombre y otro día pues como mujer y simplemente pues era capaz de pasar de uno a otro como que eran partes de su identidad y ya está. Mira, no sé si lo entiendo más fácil. Sí, esto lo entiendo más fácil. Claro. Es que es eso, para mí es más fácil ver el caso de una persona y entender a esa persona. Pero es que ese caso es binario, claro, es que estos casos son no binarios, es que ese es el problema. Sí, pero sería básicamente si los géneros que entendemos como binarios, hombre, mujer, son yo que sé, negro y blanco, ¿no? Sí, pues hay personas turquesa, hay personas rosa. Hay personas rosa turquesa, hay personas como este, el fusgénero, que son todos los colores en uno y termina siendo caca marrón de un color que no sabes lo que es. No, sí, entiendo lo que dices. Y no, ni siquiera el que ha mezclado los colores sabe lo que es. De todas formas, yo lo decía solo por lo de fluido, porque ha salido varias veces y te estoy viendo poner una cara un poco de eso, igual me descoloca un poco. No, lo de fluido no. Y, eso no, era lo demás. No, que lo he entendido. Que decir vale. Bueno, continúa. Fácil de entender. Ilusogénero. Eso te lo has inventado. Cuando se es cierto género, pero se tienen sentimientos de falsedad debido a neurodivergencia o a presiones sociales. Esto es lo que se puede entender. Sí, que eres de un color, No es color, fucsia, sino que, pero que no se acepta a sí mismo. Pero estás loco. Que no se acepta tal como es. Yo lo entiendo así, ¿no? Que le cuesta aceptarse. Que como su género, que le cuesta aceptar. Que eres X y tú te ves como Y. Y te presionan para que seas X, pues te confunde. Ah, vale. Sí. Que aquí LGTBI a tope, ¿eh? Sigue. A mí me gusta confuso. Este, pero por el nombre. O sea, yo quisiera ser este solo por el nombre. Que es el Maverick. Uf, eso es una cosa un poco rara. ¿Cómo? Maverick. Hostia, qué guapo. Este mola mogollón. Género Maverick. ¿Qué eres, Maverick? Eres un sistema operativo. No, viene de Top Gun, ¿no? También. Sí, exacto. Gracias. Identidad es que de no género me gustó. Específica no binaria, caracterizada por la autonomía y la convicción interior respecto a la percepción del yo, que es enteramente independiente de la masculinidad y feminidad o de alguna identidad derivada, mientras que tampoco se es un género neutral. No. O sea, no. Yo me invento mi propio género y soy quien quiero ser y ya está, ¿no? Eres un o algo así. Esto está Yo soy un avión. Me pido avión. Yo esto parece ya una clase de filosofía. Tal como lo has leído, parece una clase de filosofía, te lo juro. Hombre, mucha filosofía necesita esta gente. Voy a saltarme algunos porque es que si no nos vamos muy... Que no molan tanto. Quantum género. Vale. Joder. Género formado por todos los géneros posibles para la persona. Vale. Y ninguno a la vez. Vale. Se detecta por el efecto que las cosas externas producen en él, haciendo que fluctúe entre la existencia y la inexistencia. Yo lo he entendido. Según el contexto, elige una cosa u otra. Yo creo que el tercer hombre nos está mintiendo, porque está entendiendo tanto que yo creo que ya... No, está situado sentido. Yo no estoy entendiendo nada. Joder, yo no, creo que es o que... O casi nada, que tiene, pero... Que tiene su haber varios géneros, pero que según el contexto fluya a un lado o a otro. ¿Verdad? ¿Sí? Yo lo entiendo, sí. ¿Verdad? Como si el señor Vivito supiera algo más que leer lo que está leyendo. Es que yo lo entiendo así, que según el contexto gira un sitio u otro. Lo he leído dos veces, soy un experto. Preguntadme. Sigue. Schrödinger. Hostia. Que no sabes si estás muerto. Este es o fácil. No. O si eres pero gato, suena o no. Muy macabro, porque hasta que no abres la caja no sabes. ¿Cuál es la caja que abrir? No sé. Suena, a mí me suena macabro. ¿Qué va? Género consistente en tener. No hay gato muerto. Y no tenerlo. Ah, tenerlo y no tenerlo. El micro en la boca, género consistente en tener a la vez un género y no tenerlo. Ahí está. O bien tener uno solo. Uy, perdón. O bien tener uno solo que se siente como si fueran varios. Vale, eso sí que no he entendido. Ah, vale. No, que lo ha entendido, claramente, lo ha entendido si todo. Si lo pensáis un poco, yo creo que es. Bueno, no es si complicado, lo no lo he entendido. Si lo pensáis si lo claramente, un poco, si no lo entendéis... El tercer hombre está diciendo que lo ha entendido o no, de manera aleatoria, y no, realmente no sabe, es pero... Es también un gato Schrödinger del entendimiento. No. Algún color. Tal como lo he entendido, es que tiene un género o no tiene, pero que ese género puede ser de múltiples géneros. ¿De múltiplo? ¿Múltiplo de qué? ¿De I? De todos los que hay ahí. Múltiples géneros. Ya he entendido el chiste, pero múltiples géneros. Yo no he entendido nada. ¿No? Continúa. Y el último de los no binarios. Vale. Que vamos a hablar hoy. Vaciogénero. Sí, hay un montón. Vale. ¿Cuál? Vaciogénero. Géneros que consisten en el vacío, originalmente se utilizó como agénero. Ahí ya me he perdido, ¿ves? Ese ya admito que me he perdido. Para cuatro que entiendo de toda la lista, macho, y me decís aquí chorradas. Y me criticáis. Fue puta madre. Falta Taranto. No soy capaz de sustituirle. Taranto, vuelve, joder. Que te joda, que está enfermo, que vomite. Tu hueco es muy duro, es difícil de llenar. Muy duro, sí, sí. Y empezamos con géneros fluidos, ¿vale? ¿Eh? Géneros fluidos. Ah, ahora. Estos eran espera, no espera, que hay más. Sí, hay más. Espera, eran. Joder, estos fueron. Solo eran binarios. No binarios. No, estos son fluidos. Y ahora son, lo estaba viendo fácil. Ya. Me he muerto. Aerogénero. Eso es como el caso. Gas género. Eso es. Tiene que ser parecido. No. Género que cambia según la atmósfera, nivel de confort, quién está alrededor, la temperatura o la época del año. Eso se lo están inventando, por mi puta madre. Eso se lo están inventando. Yo es que me sentía... Que tu género cambia por la temperatura, no, ¿quién coño se lo trae? Yo es que me sentía chico, pero hoy me ha soplado el viento por aquí, por el sobaco, y ahora soy unicornio. Y este es mi cuerno. Hostia, tío, qué difícil debe ser tener esa vida, tío. Amor género. Este es fácil. Ese es bonito. Amor. Género que cambia con la presencia de una persona con la que tienes una profunda conexión. Ya sea romántica, afinidad espiritual u otros. ¿Vale? O sea, te gusta esa persona. Tú te apuntarías al otros, ¿no? A mí me gustan los frigoríficos. Cadence género. ¿Cómo? Cadence género. Cadence, vale. Identidad de género que es fácilmente influenciable por la música. Que cambia según la música, ¿vale? Eso se entiende. Es fácil. Que escuchas Lady Gaga, claro, pues y cuando cambia la temperatura y cambia tu género, eso te parece difícil de entender. Pero que cambie tu género por la música que estás escuchando, claro, lo entiendo. Que es más fácil de entender, sin más. A ver, Betty Burr, es fácil de entender cuando escuchas una música y las drogas. Cuando tienes las dos cosas, ya es... Yo lo estaba pensando hace rato, que aquí hay mucha droga. En esa lista hay mucha, mucha droga. Gokun género. ¿Goku género? Gokun género. Suena a Pokémon. Género que no ha llegado del todo o que todavía no ha emergido en todo su esplendor. Vale. Este es fácil. Este es fácil. Vines género. Género fluido que es fácilmente influenciado por cosas, pensamientos u otros seres de alrededor. Lo cual puede hacer que cambie mucho a lo largo del día. Joder, tú. Esta persona debe ser un poco difícil de aguantar. Muy dura, una vida muy dura. Me imagino una vida muy dura. Sigue, sigue. Y el último de los géneros fluidos. Ah, bueno, son poquitos. Sí. Bueno, había más, pero... Ya, vale. Cogiendo los más... Llamativos. Sí. Fluideflujo. Fluideflujo. Que según el flujo que hay... Es... No sé. Yo estoy pensando en que se me acaba de terminar la regla. Sí que no tiene nada que ver, pero... Nada, flujo. Y yo pensaba en eso y ya se acaba de matar. Pero género, flujo, pues a mí se me ha acabado la regla. De tres vidas que tengo, dos han muerto ahora. Gente, yo, no me queda más. Estoy intentando hablar de lo que sé, joder. Sí, sí, regla, de tres vidas más que tú, eso sí. Joder, lo entiendo mucho mejor que tú. Seguro, hostia. Bueno, el cocún género este de los cojones. Fluido flujo. Ah, que fluido, te pierdes. Combinación de fluidez y género flujo, donde los géneros se mueven entre dos o más y también fluctúan en intensidad. Vale. También tiene intensidad el género. Cada día te sientes más de un género que otros días. ¿Vale? Ahora soy... Coche. Muy batidora. Y mañana soy... Menos batidora. Y ayer era cenicero. Hostia, qué grande. Sigue, sigue, sigue. Y ahora ya entramos en los géneros exclusivos o neurodivergentes. Neurodivergentes, vale. Y empezamos con border género. Vale. Género fluctuante de los que tienen trastorno límite de la personalidad. Identidad de género, falta de un firme entendimiento de la identidad propia, pero en la que sí hay una experiencia de género en diferentes puntos o condiciones. O sea, un loco que tiene esto de ahora soy batidor, ahora mañana soy fisioculturista, pero además es borderline. Tiene trastorno de límite de personalidad y por lo tanto se le va la olla mucho. Yo me he perdido. Yo ya. Sigue, yo, sigue. Para uno que entiendo yo. Joder, sí, increíble. Conmogénero. Toma tu pin. ¿Cómo? Conmogénero. Conmogénero. Sabes que no eres cis, pero estás exhauste, agotade o estresada de tanto buscar y te quedas con chico o chica, por ejemplo, chique. Con mochico o con mochica. Vale, curioso. Curioso. Uh-huh. Flash género. Eres muy rápido en tu cambio de género. Casi. Género que cambia durante o alrededor de flashbacks. Joder. Pero tienen que ser tuyos esos flashbacks. No lo sé, a lo mejor estoy viendo una peli y... No sé, si pregunto yo que ya, sé. Ya, oye. Ajá. Es un error de Matrix, ¿no? No, pero... Bueno, es como... Parece que recordar cosas le hace cambiar de género. Tal como ha dicho el título, yo había pensado en que cada vez que le da un flash de una fotografía, cambia de género. Sí. ¡Flash! ¡Puf! ¿Qué vida más dura? ¿Cómo has sido? ¿Flash? ¡Puf! ¿Has dicho? ¿Flash? ¡Puf! Flash, puf. ¿Cambia de género? ¡Puf! ¿Cómo es Son Goku? ¡Puf! ¿Sabes? Pues sigue diciendo puff, por favor, que es muy gracioso. Os va a gustar ese, pero bueno, luego. Luego. Fake género. Que miente en su género. No, sentir que tu género es parte de tus alucinaciones. Vale. A tope. Lo ves, tienen ya alucinaciones, es decir, y para eso ya hay que tener cierta enfermedad mental, yo fondo lo digo. Niebla género. Bueno. Género cercano a un género que no puede ser precisado por la niebla mental y falta de concentración. Bomba de humo. Que no tienes ni puta idea, ya está. O sea, es que también... Sí. Pero es que en mi cabeza veo una niebla. Pendogénero. ¿Eh? Pendogénero. Ah, hostia, vale. Ah. Pendo. No estar nunca satisfecho con tu género, aun por muy bien que encaje con tu yo, debido a tu constante duda del yo. Que no se acepta a sí mismo. Qué fácil es no pensar tanto en estas cosas. Sí, te lo juro. Es muy fácil. Y algo pienso, pero no tanto. ¿En serio? Es muy ¿dudas cómodo. A veces? No, vale. A ver, dudo de cosas, pues lo que he dicho antes, de cosas que nos enseñan que somos así bueno. Y estas son las características que tenemos que cumplir y todo eso, de esas cosas sí dudo. Sí, pero bueno. De tu género, ¿no? No, uh-huh. Dudo de lo que se nos ha enseñado, eso sí. Uh-huh. Y se me había olvidado un tipo de géneros, que son los siguientes que voy a comentar, que me han decepcionado muchísimo. Vale. Porque... Os voy a decir el nombre y luego veis. Son los géneros binarios. Hombre, mujer, ya está. No. Pues sí, decepciona. Después de todo esto ya es un poco que mierda. Me han decepcionado por el nombre. Xenogénero. Yo estaba diciendo, bien, por fin entramos en aliens. Y no. En tetas. No. Es. Los xenogéneros son géneros que no pueden ser contenidos en el entendimiento humano del género. Más Dios. Interesados en la construcción de otras categorizaciones y jerarquías en relación con plantas, animales u otras criaturas o cosas. Yo hoy me he sentido doctor extraño. Se lo están intentando. Están troleando. Joder, que sí, están troleando, macho. Así que, dentro de los xenogéneros tenemos arcaicogénero o historiagénero. ¿Sabes que antes no entendía por qué no querías citar la fuente? Ahora igual sí entiendo. Se presta mucho al troleo según quien lo lea. Sí, por eso. Sí, o sea, se presta mucho, entonces... Que quede claro, según quien lo lea. No digo que yo vaya a trolear, nada. Que cada uno se sienta como le dé la puñetera gana. Ahí estamos. Ya está. No si sé. Te quieres sentir mesa, siéntate mesa. Claro, imagínate que nos escucha alguien de Foro Coches y entra y la lía. Para. No, sigue. Arcaico género o historia género. Un género que se extiende mucho más allá de la edad de uno mismo. La vasta edad de este género lo ha permitido crecer más allá de cualquier tamaño o presencia que uno podía esperar, o quizás encoger y ser prácticamente olvidado. Yo me siento tiempo. Perdona, ¿desde cuándo el género tiene espacio y tiempo? ¿Por qué no? ¿Y fecha? ¿Qué pasa? ¿El género tiene fecha de caducidad? No lo sé. Es que tal como se lee ahí parece que tiene tiempo, en plan, me siento del género del siglo XVI. Si juntas seis géneros del infinito tienes un guantete. ¡Ja, ja, ja! Continúa. Aritmogénero. Un género numérico que puede variar en cualquier número positivo, negativo, fraccionario, etc. También usado como aritmo fluide, etc. Es que no puedo, tío. Es que no puedo. Esto es ya continúa, demasiado. Continúa, sí. pasa así porque... Canisgénero. Género que se siente influenciado o creado a los caninos de algún modo. Toma. Me siento perro. No, pero ¿cualquier perro o una clase de perro? En plan de hoy me siento bulldog, mañana me siento rottweiler. A los caninos de algún modo. Vale. Todo, no es que todos son caninos, o sea, es como... Yo ¿vale? me siento galgo. No tienes que sentirte galgo, sino... Perro. Siento que soy algo parecido a un galgo. ¿Vale? Esto me recuerda al vídeo del tío diciendo que es un lobo. Menos en forma humana, es un lobo sí. En el barco y se pone a aullar. Carnigénero. Género que se siente poético o rítmico en la naturaleza. Pues sonaba mucho más... Sí, sonaba más guay. Vasto. Bueno, no sé, a mí muy guay no me sonaba tampoco. Y aquí llegamos a algo que estaba haciendo mal el señor Brutal. Color género. Género asociado con un color o más y las sensaciones... Emociones, matices u objetos relacionados con dichos colores. Suena súper artístico. O sea, que no te puedes sentir color, suena, pero te puedes sentir, por ejemplo, número o encimera. Sí, te puedes sentir color, pero no eres no binario, eres xenogénero. Pua, chaval, ya ahí ya me has reventado la cabeza. Hasta ahí todo normal. Hasta ahora lo había entendido todo. Sí, sí. Pero has venido tú con esto. Esto lo has preparado para que yo no entienda. Esto, ya lo último. Yo que me voy a ir contento. Venga, dale. Contigénero. Género que fluye por el espacio y el tiempo y siempre se mueve y cambia. ¿Pero qué espacio y qué tiempo? No lo sé. Cthulhu género. Es que es lo que no entiendo. Un género no tiene espacio, no... ¿Por qué no? ¿Por qué no, machista de los cojones? Daimogénero. Cuando tu género está muy relacionado con los demonios o lo supernatural. No es exclusivo de los demokins. ¿Pero qué coño es esto? Los Demokins parece un clan del... LOL. Es un Pokémon, coño. Es un puto Pokémon, ¿vale? Es un puto Pokémon. Míralo. Empieza con el sí, entiendo, entiendo. Y al final... ¡Puto Pokémon! ¡O reviento! ¿Bruja género o mago género? ¡Ay, yo querría ser eso! No, ya lo segura, eres, ya lo eres. Segura. Sí, yo quiero ir a jugar, sí. Tus cojones, venga. Género cercano o conectado a la brujería y la magia. Es en cierto, un, en cierto modo un género mágico. El tercer hombre ha hecho un drop mic. Ay, se suelta el micro, ya se retira, se va al rincón de pensar. ¿Quedan muchos géneros de estos inventados? No. No. No, solo quedan 300. Hispanogénero, persona que prácticamente no se identifica con ningún género o géneros y es, por lo tanto, primariamente agénero. Pero qué diferente. Antes has dicho dos o tres que eran muy parecidos a eso. Sí, pero son distintos a magia. Yo no soy. Pues yo creo que es un grupo de gente que tú no me gustas y tú te defines por este nombre. Yo siento lo yo mismo, soy... pero ¿sabes qué? No soy. Pero no me es... llamo como tú. Pero ese es ya anti-algo. Ah, pero bueno, también está el postureo del decir: a ver, yo no soy anti-tú. Anti-la gente como tú. En realidad, yo soy otra cosa completamente diferente y opuesta a la tuya, pero no soy anti-tú. Y el último. Que os lo dejo y ahí ya vosotros pensáis lo que queráis. Es el tierra género. Me siento Gaia. Me siento un planeta. Identidad de género que Gaia es directamente gordo. Afectada o influenciada por la naturaleza o la tierra, o bien similar a algún tipo de deidad relacionada con ello. No puede ser usada por paganos, duoteístas o wiccans. Ah, o sea, además viene con restricciones. Sí, esto parece un juego de rol. Puede ser... ¿Cómo has dicho? No sé qué... Tierra género. Tierra género. Pero esta clase no puede... Esta habilidad no puede ser recogida por las clases pagano... Duoteísta o wiccan. Tiene un más dos en lanzamiento de hechizos de fuego. Y sí puede ser tierra género. Los Soterkin no paganos cuyo quintipe esté relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, Adakin, Plantakin, Bosquekin, etc. He entendido Anakin la primera. Soy la única. Pero eso es ya la risa. O sea, si eso queréis es... buscar más información, yo buscaría Tierra Género en Google y a tope con eso. Entráis en forogéneros.com y podéis ponernos en los comentarios a ver de qué género sentís. Lo siento mucho. Yo quiero saber cuánta gente se siente mágico género, tierra género y su puta madre. Yo, en serio, es que igual hay solamente uno en todo el mundo e intenta defender un género que fue donde siente él. Claro, si es oye, única persona... tiene derecho. Sí, sí, su tiene género, derecho. Ya su está. Género. Sí, sí. Igual esto oye. Salió con un brainstorming. A ver, pero ¿cómo te podrías sentir? Pues yo me podría hombre, sentir... Hombre, también es que hay algunos nombres que di tú que eres de ese género. No sé, ya, o sea, yo no querría decir que soy gasgénero. Suena muy mal. Además, suena muy, ser, muy mal. Pero da igual. Gasgénero, terragénero... Bueno, no sé. Si a ti te suena muy poco melodioso... Claro, claro, porque puede ser varios géneros a la vez. Incluso, diferentes entre sí. Incluso géneros fluidos y no fluidos a la vez. Eso es. Ya, ya. incluso por parte de día, incluso si el viento sopla del sur y te pega el aire en la nuca. Y la temperatura baja 2 grados, claro. Claro. Os olvidáis de lo último, la atmósfera. La atmósfera, importantísima. Y la densidad de la atmósfera. Oye, qué sensible tienes que tener la piel para notar los cambios de temperatura y presión, ¿eh? Mándalos al espacio a esta gente. Pero es que esto y física cuántica, ¿sabes esto? Y la física cuántica están ahí, tío. Fluidez, dinamismo, hostia, lo veo ahí. Sí, ahí. Es que lo siguiente es que salga Morgan Freeman hablando de ello. Sí, sí, no, yo es que ya yo, me imagino. Además, hablando has de... mencionado algunas cosas como la armonía del género con el yo o algo así, es como yo no distingo tantas cosas. O sea, es como claro. Yo tengo todo eso. No sé, como. No, que lo puedes sentir. Es decir, tu no yo. Sé, no, yo entiendo el concepto del yo como persona y el sí. Género como persona aparte. En plan de yo soy yo mismo, pues pero yo mi no género sé, va abriendo. Eso más o menos se puede entender. Si has leído algo de filosofía, se entiende. Ya estamos con el a mí me funcionismo. Yo lo entiendo como. Si has leído algo de filosofía. Vosotros sois cisgénero, que son como muggles y no podéis entender a los que son transgénero. Claro. Sí, no sí, no iremos nunca a jugar, eso está claro. ¡Oh! ¡No! ¡No me digas eso! No. No, no, no te lo digo, no te lo digo. No ha pasado, esto no ha pasado. Me voy a montar mi Hogwarts a tomar por culo. Con casinos y putas. Es más, no. Paso de Hogwarts. Eso sería tu Hogwarts, no mi Hogwarts. Hogwarts género. Vete a la caca. Hogwarts y ya está. Voy al baño, así que... Vale, pues... Vete a cagar y luego a hacer tu sección. Hasta aquí la generosección del... No me jodas, mi comentario de cagar se va a quedar. Sí, hasta aquí la generosección del señor Mimitos y... Deja la puerta abierta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás loco, hace mucho calor aquí. No, porque te va a entrar el olor género. Y yo solo quiero decir una cosa, espero que en general hayáis aprendido algo. Sí. Que no sé nada, solo sé que no sé nada, ya está. En general. Ah, vale, eso tampoco lo sé. Ábrelo todo, por favor. ¡Sección del tercer hombre! ¡Sección del tercer ¡sí! hombre! Tengo que aplaudir al señor Mimitos por su sección. Me ha parecido la hostia interesante y me tiene que darme el link. Sí, dale link and subscribe. Lo pasaré por el grupo de Facebook, por favor, pásalo. Que estoy muy interesado en investigar, uno, si es verdad o mentira todo esto. Y te digo que cuando voy a investigar, le dedico tiempo, ¿vale? Sí, sí. Y quiero saber realmente ya, esto hasta ya dónde está llega. Pidiendo subvención y todo. ¿Has mirado lo de la vacuna del papiloma? No, todavía no. Pero lo tengo pendiente. Sí. Ya hay subvención en curso. Recuerda que si vas a explorar géneros, puede ser explorogénero. Sí, pero mi género no va a cambiar, así que tú tranquilo. Dora la exploradora. Oye. Y bueno, mi sección de hoy es un poco... Intento reivindicar algo. Uy, aquí. Uy. Porque aquí, en esta sociedad, nos reprimen mucho a la gente. ¿Me está mirando a mí? No. ¿Por qué me mira a mí? A los hombres blancos, no. Concretamente. heterosexuales. Cisgénero. Nos está quedando un programa muy... Yo estoy al sustituto. Social Justice Warrior, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De qué? Ya lo joderemos de alguna manera, pensad, no te preocupes. Pensad en un hashtag. La lucha, esa gente que se queja de los spoilers. hasta los santos putos cojones. Hoy, de hecho, tendría que aquí estar Taranto para contar la historia, pero bueno, la contaré yo. Taranto y yo nos juntamos en el metro. Los dos vimos Infinity War, la última de los Vengadores, y empezamos a hablar sobre el tema. En la que la mitad mueren, joderos. Eso es. Espero que eso lo quites. No. Porque, no, joder, acabas de joder a mucho. No, no, vamos, vamos con spoiler. Vamos con spoiler. Voy, pero déjame a mí mismo, es que es una bestialidad. Bueno, a mí mismo. Mi consuelo, no, a mí mismo. Mi consuelo es que se supone que no es buena peli. O sea que sigamos. Me sopla bastante. Digamos, y empezamos a hablar sobre el tema y yo sabía que él había visto la película y yo también. Yo sabía que yo había visto la película, todos los Dios cojones. Mío. Porque mi yo. Porque, me da igual, no voy a hacer mi chiste, yo no, cinegénero. No. Espera, y empezamos a hablar. Y al lado había un hombre. Empezamos a hablar sobre el tema. Y yo veía al señor Taranto que hablaba muy bajo. Y yo no entendía por qué. Me costaba entenderle. ¿Vale? Sí. Hasta que de repente el hombre dijiste, se levanta de la pala. ¿Estás haciendo Susana Griso? Llega. ¿Qué? Le dijiste a Taranto: ¿estás haciendo Susana Griso? ¿Estás haciendo un. Voy bajando el pulo? No, es que era constante bajo. Ah. Vale. Y el señor se levantó cuando llegó su parada, se bajó y que nos miró mal, según el señor Taranto. Y yo no entendía qué pasaba. Y él me contó, es que este tío se estaba mosqueando y estaba poniendo malas caras porque entre él y yo estábamos haciendo un spoiler de casi toda la película. Mira que es fácil. El topo es muy largo. ¿Ya? El topo, el metro para los que no son de aquí. Pues es muy largo. A eso te vengo puedes cambiar de vagón, a eso vengo de asiento, ya está. No sé, ¿qué estaba? ¿En plan sardinas o qué? A eso vengo a reivindicar. Ese es típico de personas que el spoiler parece que les duele cuando, sinceramente, tampoco es algo que se tenga que, no sé cómo llamarlo, ponerlo en un altar y decir, es que no se puede hacer spoilers de nada. Yo quiero reivindicar que los spoilers caducan, joder. Caducan. Tienen fecha de caducidad. Tienen fecha de caducidad. Yo he puesto el límite en una lista que... Cuando la peli está para bajar, ya se pueden hacer spoilers. No, yo he hecho una lista que yo creo que... Cuando han pasado 5 años mínimo de una película, es que ya no la vas a ver. Te pueden hacerte el puto spoiler en la puta cara porque ya no la vas a ver. Y 3 meses. Damas y caballeros. Sí, claro, yo me traigo muchas pelis y entiendo que igual, pasando un año o dos o menos, yo entiendo que más o menos se puede hacer un puto spoiler a la puta cara. Igual un año no, pero 5 años. Por eso me alegro de tener mala memoria. Damas, me olvido todo. Damas y caballeros, frigoríficos, ¿vale? Lavavajillas y jarras Brita. No solo hemos establecido que existe una fecha de caducidad para los spoilers. No, sino, para mí, para mí. Sino que además hemos puesto cuándo es. 5 años. Para mí es una fecha más que digna para que hayas podido ver una peli de hace tiempo y que no te hagan spoiler. Es que si no... Viene... Todo eso por joderle a un señor en el metro no. De una película que ha salido hace menos de un mes. Es que me dio la idea, es lo único, me dio la idea. Y el problema fue de que cuando tú te juntas con personas siempre pasa de que no puedes hablar de una peli, serie o lo que sea, porque hay alguien que te dice, no, no me hagas spoiler, que la tengo por ver. Y tú dices, ¿en qué temporada vas, por ejemplo, en series? Y dice, en la primera, igual hay 5. ¿Ahí qué haces? ¿Te tienes que esperar a que ese tío se trague 4 temporadas para poder hablar de un tema? Le dices, te vas poniendo en Netflix ya. No, pero eso pasa. O una película que has visto y dices, pero si esta peli tiene igual año y medio. Y dices tú, ya, pero es que la tengo pendiente. Y tú, pero coño, tío. Igual la siguiente pregunta sería... ¿Te puedes ir? ¿Hace cuánto que la estás viendo? ¿No? Es como, ¿dónde vas en la primera temporada? ¿Hace cuántos años llevas en la primera temporada? ¿No? Y sabemos de una que le pasó. Vale. Para empezar, y que no ha terminado de ver todavía. Pues bien, para empezar voy a intentar definir qué es un spoiler. Porque la gente se confunde mucho entre spoiler, destripar una película y contar el final de una película. Me parece que la gente confunde mucho. Hay géneros. Spoiler es el alerón de un coche. ¿Cómo? El alerón de un coche. Y de un avión también. Bueno, el alerón de un avión se llama alerón y el están spoiler están arreglando de un avión la sección, ¿verdad? Sí, bueno, spoiler, vamos a pero... hablar de nuestras cosas. Sí, a ver vamos que... a hablar de esas cosas. ¿Sí? Es que venga, no he entendido el chiste, te lo juro. No lo has entendido, es que no había gracia. Ah, no es que no lo hayas entendido, es que no tenía gracia. Vale, vale. Digamos, el spoiler se define como el giro argumental de la película que explota el arco argumental. ¿Sí? ¿Más o menos? No. Es cuando... ¿No? ¿No has entendido? Hazlo más para tontos. Como que te cuenten el punto de inflexión de una película, ¿no? Algo así. El leitmotiv de la película, sí. Cuando te lo cuentan y te joden toda la película. Para los del grado medio, lo importante. No lo importante, sino el giro del argumento que hace que toda la película pueda tener... Lo que te deja el culo roto si te deja vale. El culo roto. ¿Podemos vale. Poner un ejemplo viejo? Sí. El show de Truman. Vale, hemos visto... Truman. Iba a decir, habemos visto. Hemos visto el papá. De Truman. todos. Habemos vístolo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Han pasado más de 5 años, ¿no? Pendiente. Bueno, pues sí, el spoiler del show de Truman igual sería que Truman se empieza a dar cuenta de que está metido en un mundo que no es real, que todos son actores, ¿no? Sí, que... Porque que desde el principio de la peli la ya te explican que no es real, pero lo que cambia la peli es que él se empieza a dar cuenta. Porque Willis está muerto en el sexto sentido. Eso sí, eso sí. Es decir, lo que tú ya dices... Ya no me acuerdo casi. Es que lo que tú dices no es... Es que... A ver, la diferencia es si el protagonista de la película se entera sí o no, y otra cosa diferente es si el público lo entere. Se entera. Es que la diferencia que no, tú haces... es que el show de Truman... La vi hace poco, por eso me acuerdo. El show de Truman empieza con el que es el director del reality o lo que sea, explicando algo. Entonces se entiende desde el principio que el mundo de Truman es falso. Es sí, mentira. Pero eso no es un spoiler. Es un atrezzo. Vale, entonces ¿cuál sería el...? Esto es sentido, es un spoiler. Es que del sexto sentido casi no me acuerdo. Bueno, recuerdo que estaba entiendo, muerto. Entiendo yo que entonces, si Bruce Willis está muerto, es el spoiler. Eso es. Básicamente, es el giro que no te está contando la película. Eso es. ¿Te está desmontando todo el interés de la película? ¿O no, algo así? No te está contando la película, pero te está contando el punto clave del argumento. Y te explota. Es decir, que ya no, vale. ya no te sorprende, ¿vale? Yeah. Una vez que sabes eso, aunque no sepas la película, simplemente es unir puntos y decir, ah, por esto pasa esto. Y yo sobre el sexto sentido solo voy a contar una cosa. Yo no la había visto años después. Me la fue a poner un chico con el que estaba saliendo y el mismo momento en el que me la iba a poner, coge y me dice que Bruce Willis está muerto. Y es como, ¿de verdad me vas a poner una película en la que me quieres sorprender y me acabas de soltar aquí el bombazo? Vale. ¿En serio? Y muy bien. Otra, y se diferencia de destripar una película, es cuando te cuentan parte del argumento de la película, que sería... En Interstellar, pues el protagonista deja a su familia en la Tierra, se monta en una nave para buscar vida en otros planetas a través de un agujero de gusano, se va a un planeta donde el tiempo va más lento, dejando a un astronauta dentro de la nave, y al volver, el del tío del astronauta, pues ha pasado más tiempo de lo debido. Y igual han pasado 8 años, mientras que ellos no han pasado tanto tiempo. Pero eso es media película. Pero eso es destripar una película. Esa es la diferencia de un spoiler y destripar una película. Esto me lo hizo mi padre con venganza. Me contó toda la peli, pero todo lo que hacía el personaje para resolver el problema, todo. Pues, yo decía, madre mía, qué memoria tiene este tío, qué capacidad. Pero eso no es un spoiler, eso es destripar una película. Que la gente confunde mucho los términos. Dicen, no me hagas un spoiler. No, es que no te voy a hacer un puto spoiler. Es que te voy a contar la película. Claro, es que uno de los problemas es que no hay un... Se ha cogido como destripe, como traducción de spoiler. Eso es, y no es verdad. Y ese no es el término de spoiler. Vale, continúa. Y luego están de final de la película. Cuando te cuentan el final de la película, que puede ser Camino de la Perdición, cuando dices Jude Law mata a Tom Hanks al final de la película. Eso es el final de la película, pero no es un spoiler. Realmente no te revienta nada. ¿Y si dices los nombres de los personajes? Es que no me sé los nombres de los personajes. No, pero quiero decir, si lo dices... Como que sí lo dices. En vez de... Es como... No, se está refiriendo a los personajes, solo que no se acuerda de los nombres y dice los actores. Claro, pero ya una vez que empiezas a ver la película y te dice, pues este mata a este al final. O este mata a este. Pues ahí... ¿Por qué eso no es un... Spoiler? Un spoiler. Porque se está contando el final de la película. En algunas películas lo interesante no es el final, sino cómo se llega al final. Entonces igual se refiere a eso. Es un poco la diferencia. Pero en algunas películas... El final es el giro, es el spoiler, es el final. En este caso no hay giro. El argumento es un argumento lineal donde no hay, ya, donde no hay sorpresa. Sí, vale. No hay nada. 13 razones por que te dicen al principio que la tía está muerta y ya está. Vale. Eso es. Lo importante es... ¿Lo has dicho? 13 razones por. Pues 13 razones. Pues no la he visto. Vale, es una serie de NFL. Es de una tía que se suicida, serie, deja unas claro, cintas... Vale, vale. Y ya te lo dicen desde el principio, se ha suicidado. Pero lo importante no es eso. Así que yo aquí rápidamente, más o menos, voy a hacer un pequeño listado que tengo de películas que ya han pasado años. Ya se puede spoilear. Pero ¿no? Es que desde muy míticas a algo más modernas. Infinity Wars. Ya. Es que eso ha sido brutal. Ese ya ha sido brutal, la verdad. Han Solo. Eso. Hostia, mira, ese no lo he visto. Yo tampoco. Seguro que hay un montón de pelis que no he visto, maldita sea. Pues a verlas. ¿Sí? Visto. Pues es que seguro. Eso es que... Salgo de la habitación. Como quieras, pero es que han pasado tantos años. La última película que viste, ¿cuántas veces la has visto? Es que cuando una peli me gusta mucho... No, cuando una peli me gusta la veo... Me gusta mucho, la veo mucho. Pues, últimamente estoy con Snatch 2 y Diamantes, que ahí, joder, ahí. Me encanta esa mola, peli. Mola, sí. Pues ya se puede spoilear por Snatch 2 y Diamantes. Yo he puesto algunas que me he acordado así del tirón y otras que he buscado un poco, pero hay muchas más, ¿eh? Pero y bueno. Se puede... Perdona, una pregunta. Dime. Se puede hacer spoilers, pero ¿se puede destripar o se puede contar el final? ¿Se puede hacer todo junto de esas películas? No, yo quería contar el spoiler. Son míticas películas que el spoiler o los conoces o vale, deberías. Vas a hacer spoilers ahora. Sí, a Cholón. Sí, vale, es. vale. Venga, a Cholón, sí. En sexto sentido, de 99. Has tenido tiempo más que suficiente, oyente, para ver esta puta. 19 años, exactamente. Tal cual, ¿vale? Bruce Willis está muerto. ¿Betty Burger? Me está mirando a mí, si yo ya la he visto. No me acuerdo de casi nada, pero la he visto. Bruce Willis está muerto desde el principio. Hay un tío que lo mata y está muerto. Es un fantasma que solamente ve el niño. Punto. Y el niño parece que hoy en día se ha comido a sí mismo, porque está gordo como un ternero. Vale, eso no tiene nada que ver, pero vale. Pero eso no es un spoiler también. Truco final. ¿Se os acordáis en aquella peli de dos magos con Christian Bale y Hugh Jackman? Sí. Hugh Jackman. Bien. El spoiler de la película es que Christian Bale tiene un truco donde se aparece y desaparece en un mismo momento. El truco de la película es que son gemelos. Christian Bale y su ayudante son los hermanos y son idénticos. De ahí viene el truco, ¿vale? Uh-huh. Ya está. Las dos caras de la verdad. Una película igual no conocéis, pero es muy mítica. Donde Edward Norton hace un chaval asesino y el abogado, otro actor famoso. Un mal rollo que te caga. Richard Gere era. Richard Gere, muchas gracias. Hacía el abogado y le defendía. Y se veía al final de la película que el tío le estaba mintiendo y que hacía como doble personalidad para fingir que era inocente. Uh-huh. Y que también era culpable. Sao. Y es culpable. Y es culpable. Sao. Qué bueno. El muerto del que está en mitad del juego de Sao, de la habitación, es realmente el asesino Sao. Jigsaw, eso es. Los otros están muertos todos desde el principio. ¿Vale? Menos la rubia. Sí. No, todos están muertos. ¿La rubia también está muerta? Otro que no entiendo la peli, macho. Sí, todos están muertos. No, no la he visto. O sea, he visto trozos de la película, pero eso no. Todos están muertos. Igual todos. Que perdidos. Sí. Mira. No, el perro no está muerto. Bueno, se me ha olvidado de decir las fechas, perdonad. El truco final es del 2006. Las dos caras de la verdad es del 96. Sao es del 2004. Los otros es de 2001. Habéis tenido tiempo más que de sobra para ver esas películas. Y perdidos del 2004. Pues vale. Creo. Oddboy, 2003. Oddboy. La japonesa aquella del tío que coreana. Sí, se... Sí. Era coreana, perdona. Coreana, que quedaba secuestrado durante años y luego le dejaban libre a través de un hombre que le intentaba como joder su vida. La mujer que aparece en la película es su hija y se la folla. Eso es el spoiler de la película. Más que nada es esa. Bueno, no es por ponerme tocapelotas, pero era al revés. Se la folla y luego se entera de que es su hija, ¿no? Bueno, sí, pero está el plot twist, el giro final. Digo porque es que si dices es su hija y se la folla, suena como que es consciente de que es su hija y se la folla. La putada es que se la folla y después se entera de que es su hija. Tiene el dilema de si decirle a su hija que es su hija y saber que no se la va a follar o no decirlo y seguir follándosela. Qué bonito todo. No, era más bien por el recuerdo. O pero bueno. Decir suele seguir haciendo, como voy a decir, repito. Que sea más raro. Memento 2000. Memento 2000, ¿eh? Es la película de que el protagonista no puede almacenar recuerdos nuevos y su último recuerdo es aquel en que ve a su mujer morir. Y supuestamente intenta descubrir al asesino de su mujer. Pues el spoiler de la película es que ya ha matado a ese tío y que el policía, que el hombre con bigote, que es un policía, utiliza al actor, utiliza al protagonista para asesinar a otros camellos y a otras personas para enriquecerse. Estaba yo pensando que tengo que volver a verla. Ya la había visto, pero no, decir, no me acuerdo de pero nada. Pero que no se acuerda, esto. Ese es el problema, que no se acuerda de haber matado a esa gente, ni mucho menos matar al asesino de su mujer. Voy a tener que empezar a tatuarme los spoilers de las películas yo también, porque nunca me acuerdo de cuál es cuál. El Club de la Lucha es del 99, muy mítica, ¿vale? Brad Pitt, qué guapo. El actor. Muy guapo. Qué guapo. Está dentro de la imaginación de Edward Norton. Es son la misma persona. Sí, son la misma persona, pero está en su imaginación, ¿no? Se autopega, sí. La Niebla, 2007, mítica película de Stephen King. Uh-huh. ¿Sí? El spoiler. No la he visto. El hombre mata al hijo antes de que le liberen. El hombre mata al hijo y en cuanto mata al hijo y se va a suicidar él... Se le atranca la pistola o se queda sin balas o algún rollo así. No, se queda sin balas, eso sí. Y pero... se va la niebla y todo el peligro desaparece. Sí, que le rescatan en el último momento. Un poco. No la he visto ni sé de qué va. Pero si es de Stephen King, será como medio de miedo y yo de miedo no veo porque soy una cojonada de los cojones. Digamos que faltaban 5 minutos para que para que lo salvaran. Y decidió matar a su hijo. Y sin saberlo, pues mata a su hijo y de. Para que no lo maten los monstruos. 2007, ¿eh? Si no lo has visto, oyente. De hecho, ahora hay una serie. Ya. Ah, sí, es verdad. Y la han cancelado. Que yo sepa. Normal. Es que normal. Era muy mala. Se ha fundido en las tinieblas. Sospechosos habituales de 95, ¿vale? La intenté ver. Kaiser Sose. Kevin Spacey es el malo desde el principio. Ya está. Y en la vida real también. Y de hecho. Y de hecho, si la veis en español, la primera frase de la película ya os la destripa. Porque lo hace el doblador de Kevin Spacey. Entonces, como ya todos sabemos cómo es la voz de Kevin Spacey en español, cuando empiezas a ver la película en español dices, ya sé quién es el malo. eso fue un auto-spoiler. Sí. El planeta de los simios, de 68. Sí, el tío de la nave, el astronauta, viaja en el tiempo y realmente el planeta de los simios no es otro planeta, es el futuro de tu planeta, de la Tierra. Todo el rato estaba en la Tierra. Sí. Asesinato en el Orient Express, del 74. Todos son asesinos. Hay una versión nueva, ¿no? Sí. Ahora. Me he visto la nueva. Todos son asesinos, ¿vale? Sí, sí, sí. Desde el principio. Más, estas dos son de... Bueno, esta última es de una novela, y bueno, como La Niebla, y es que como es que es aún más antiguo el spoiler. Ya. Es que como no lo sepas, es que es como... ¿Dónde coño has estado? Uh-huh. Seven. ¿Sí? Del 95. Dentro de la caja él estaba la cabeza de la pareja de Brad Pitt. ¿Vale? Eso es el spoiler. Shutter Island, 2010. Esto es algo ya más modernilla, ¿vale? Nos acordamos todo de Shutter Island, la pareja de detectives que iba a una isla de manicomio a investigar la desaparición de uno de los enfermos. De uno de los internos, sí. Interno. DiCaprio. Es decir, todo es mentira. Es un teatro que le hacen todo el hospital para que intenta curar a DiCaprio, que es realmente el paciente. Y su compañero es su médico, que era Mark Ruffalo, ¿vale? Uh-huh. Psicosis. Norman Bates es el asesino. Mentira, es su madre. La madre está muerta y él se disfraza de su madre cuando hace los asesinatos. Mentira, ¡pum! En realidad Norman Bates murió y él es su del año 60, su madre es él. Más de 50 años ya. Como no haya visto esta película y te sorprenda, es que no la he visto. Me he visto algunas de Hitchcock en plan voy a estudiar, pero esa no me la he visto. Esa no he visto, pues. No, porque me da tan mal rollo la escena del cuchillo en la ducha y todo. Has eso. Has tenido muchos años para ver esta película. No pasa nada, no me he enfadado contigo. No, ya sé, pero no pero sé si me has visto más, cara de enfadada. Cuando tú naciste, esa película ya era vieja. Ya se podía hacer spoilers. Joder, chaval. The Game. Sí, de David Fisher, en que le pasan a... ¿Kirk Douglas? No, ese es el padre. Michael Douglas. Le pasa un huevo de cosas raras en la película. Todo es un teatro. Todo es un teatro hecho por Sean Penn, que hacía de su hermano, ¿vale? Todo es mentira. El final está guay, esa película. Es Ventura, del 94. Spoiler, que su jefa es el tío que intenta es Ventura encontrar. Uh-huh. ¿Vale? La caballa en el bosque, 2009. Has tenido casi 10 años para ver esa película. Hay un ritual en el cual los dioses deben ser... ¿Cómo se llama cuando haces un ritual para honrar a los... ¿Sacrificado? Sacrificar. Sacrificar unas personas para honrar a los dioses. Ajá, que existen. Vale, sí. Y cuando los tienen que sacrificar, los tienen que sacrificar por los monstruos dados de los dioses. Dioses han dado unos monstruos y estos tienen que matar a X personas, ¿vale? Para que el ritual funcione. De eso va la peli. Y si no lo hacen cada año, una vez al año, los dioses se levantan y crean el apocalipsis. De eso va la peli. No, sí, es un giro bastante raro, pero es verdad que gustó mucho y a mí también me pareció ingenioso. Pero sí, va de eso. No, ya está. Rápidamente, El Bosque, 2004, ¿sí? Shyamalan, ¿sí? La película, donde había un tribu de personas viviendo en una época como siglo XIV, en mitad de un bosque, y que había un monstruo o monstruos fuera del bosque, en el bosque, sí, que si intentaba salir, te mataban. No había monstruo, eran ellos mismos disfrazados. Para mantener miedo a una comunidad miedo con miedo en un miedo, sitio sí, sin salir. Eso es. El Maquinista, 2004. ¿La gente recuerda al Maquinista? Oh, no lo he visto. Christian Bale, pues 2004. Christian Bale hacía de un tío que cada vez se hacía más delgado y muy deprimido, que no podía dormir y que no sabía por qué. La razón es que él atropelló a una mujer y se siente culpable de sí mismo. Eso es el spoiler. 12 monos, de 95, ¿sí? Uh-huh. Bruce Willis tiene un flashback en el cual ve a un tío morir en un aeropuerto cuando él era niño. El spoiler es que ese tío que muere es él. En el futuro. Ahí está el spoiler. El Gran Lebowski, de 98, ¿sí? De los hermanos Coen. Que simplemente la mujer no fue secuestrada, se fue de fiesta. Así que el leitmotiv de la película no existía. Protegido, de Shyamalan, una vez más. Año 2000, de 18 años ya, de la peli. Año 2000, en el que Bruce Willis hacía de padre que tenía poderes. Sí, es un superhéroe, ¿verdad? En serio, no es coña, sí. Para que la gente... Promesas del Este, de 2007, de Cronenberg, sí, en el que un tío estaba dentro de una mafia rusa, ¿sí? Uh-huh. Él, el protagonista, es realmente un policía infiltrado dentro de la mafia. bueno, ese no. Dark City, mítica Dark City, sí. De 98, donde un tío se despierta y... y es bueno, es complicado de explicar la película, pero viven en una ciudad siempre oscura y donde todo va cambiando constantemente por unos seres. Los manipulan. El spoiler de la película es que es una nave espacial, no es una ciudad, y los seres que aparecen ahí son alienígenas que intentan entender a los humanos, creo. Sí. Eso es. Identidad de 2003, ¿os acordáis? No. No, es de una película donde aparece John Cusack, de policía, que se juntan varias personas en un hotel y que de repente de ese hotel no pueden salir. Porque hay un gran lago, una gran lluvia, y no pueden salir. La realidad del spoiler es que todas las personas que hay dentro del hotel son una personalidad de un tío que está loco. Mira. Es muy curioso, pero no lo he visto, pero ¿no? Suena curioso. Está. Bueno, 2003, has tenido tiempo. Sí, sí, no, digo, igual ahora me has dado ganas, vamos. Pues igual. Ahí viene también un poco el hecho de que porque que te cuenten un spoiler no significa que te arruinen la película, pero bueno. La ventana secreta 2004. Johnny Depp, La ventana secreta. Ah, la ventana indiscreta de la Hitchcock. Esa es la ventana indiscreta. Sí, sí, sí, que también tiene un remake. No sé si es una película llamada La ventana secreta, la verdad, no lo sé. Yo sé que es La ventana secreta. Da muy mal rollo, sí. La ventana secreta de 2004. Johnny Depp ve a John Turturro, el actor, ¿sí? Y supuestamente comete asesinato. Pero realmente es otra doble de personalidad. Es Johnny Depp, que es él mismo, más John Turturro, que comete los asesinatos. Scream, del 96, ¿sí? Los asesinos son dos. El novio y yo un amigo. Ya está. Coherence, 2013. Ahí te estás metiendo hace ya 5 años. Bueno, justo ya. 2013. ¿La he visto? Muy sí, justo, así. Estaba la del meteorito. Ay, siempre se me olvida cuál es esa peli. En la cual hay un paso meteorito por la Tierra y los protagonistas de la película no voy a decir, el paso del meteorito une distintas realidades alternativas. Y se mezclan entre ellas. Y se mezclan en un punto muy concreto. Eso es. Moon, 2009, ¿sí? En la película en que un pavo está, un protagonista vive en la luna. Sí, un pavo, sí, sí. ¿Un pavo en la luna? Sí, sí, sí, sí. El protagonista vive en la luna y su única función es llevar materia prima de la luna a la Tierra para crear energía. Para que esa materia prima se convierta en energía. Para, no sé. Ese es el argumento de la película. No, no, sí, sí, eso es el argumento. Haz el spoiler. Eso es lo que quiero. El spoiler es de que el tío lo van clonando para que siempre esté un siempre ser humano en la luna. En la luna. Es un poco y toda su vida y todos sus recuerdos son falsos. Son reales. No, los recuerdos son reales. Yo lo entendí así. Los recuerdos son reales. Pero lo que es falso es que el tiempo que pasa ahí. Porque siempre dice que pasan años, pero realmente igual lleva siglos ahí. Y siempre faltan, creo que son cuatro días o cinco días para que le manden a la Tierra. Entonces, siempre palma. Sí. Antes de esos 4 días y entonces sale un nuevo clon. Y... Yo, como Oblivion. Esta peli molaría... ¿Cómo? Oblivion, la de Tom Cruise. Sí, sí, sí, eso es. Mira, Oblivion, se me ha olvidado, es verdad. No sé si la he visto y si la he visto la he olvidado, así que es muy buena no me mismo. Pareció. Que estaría muy guay esa peli con un pavo de verdad. O sea, sería como, te reto a hacer esa peli con un pavo y que siga siendo un dramón de la hostia. Era un poco thriller también, ¿no? El último, ¿no? Watchmen, 2009. Watchmen, sí. Ozymandias es el malo de la peli. Y ya sé que es igual un poco tostón. Y hay igual un cómic que es todavía más viejo que la película. Sí, es que eso pasan. Y mejor, sí, bueno. Y más largo, por lo cual, si no habéis tenido ganas de ver la película, no y vais con a menos ganas, penes. No vais a tener ganas de... Es verdad, ¿cuántos penes se ven en la película? ¿Hay penes? Muchos. Hombre, al doctor Manhattan, se le ve 80 veces. ¿Y qué más da? Bueno, pues que hay... en el cómic era lleva un poco uno memorable. De tamaño estándar y ahí lleva uno enorme. Que le da con las rodillas, ahí, vamos. ¿Ah, sí? ¿No he fijado? Mucho. ¿En serio? Pero sí, pero eso es digamos, ¿no te acuerdas de la escena de sexo? Sí, pero no me acuerdo del tamaño de la polla. Digamos que bueno, cogieron. Tú le estabas mirando a los ojos, ¿verdad? Yo sí. Digamos que cogieron a Fassbender como doble de cintura para hijo abajo. De puta, pedazo de polla que tiene. Pues nada, ¿algo vale, más? Hasta, aquí. No hasta ahí mi sección. ¿Quieres hacer un spoiler gratuito de una película de ahora de espera, ya? Espera, ¿en que ya ha hecho mimitos igual? ¿Vas a pagar ya? Si tenemos que hacer recomendaciones y agradecimientos no, y todo no, eso, no te parar, veo con no el ratón parar, en la mano. No mi sección, quería terminar mi sección. Que tampoco ha sido muy dinámica, pero bueno, lo he intentado. Bueno. Está bien. Sí, no he hecho spoiler. ¿Eh? He dicho que muere la mitad, pero no cuáles. Joder, pero es que... No, no he dicho que mueren Star-Lord, no sé qué, no sé cuál, tal, Hulk... No he dicho que van a morir... Claro. Yo no he dicho nada. Eso, antes de la película amenazas, ya estaba la gente. Las amenazas al señor muerte. Nótese que yo no la he visto. El señor muerte, que no está aquí, pero bueno, venga, pa' él. Nótese que yo no la he visto y no sé si he dicho algo que es verdad o no, ¿eh? No lo sé, no tengo ni puta idea, ¿eh? Es verdad, no la he visto, yo además, sé que no la he visto. Ya estaba la gente antes, que muere Capitán América, que no, que muere Thor. También os digo que, o sea, si uno sigue un poco regular... Tienen demasiados Chris, tiene que morir alguno. Si no se confunden, ¿te imaginas el rodaje? Chris, ven aquí, por favor. Y vienen los tres, son tres, ¿no? Además, sí, ¿no? Son tres. Tiene que desaparecer tiene alguno. De hace 5 años, joderos. No, pero aparte, o sea que... Bueno, sí, es verdad. Si siguen los cómics por lo general, sí, ¿eh? que mueren cada 2x3 los personajes. Que la última gran esto fue que que Thor iba a ser una chica y la chica ya ha muerto en la serie de Estados Unidos. Ya ha muerto también Thor en Estados Unidos. Así que bueno, pues nada, hasta aquí los spoilers con el tercer hombre. Y bueno, pues a la siguiente. Yo me había hecho como una pequeña sección, un pequeño tutorial. Si queréis, vale, os lo cuento. ¿Os sí. parece? ¿Os parece bien? Hala, pues tutorial. Yo lo que he preparado hoy es un pequeño tutorial sobre cómo discutir en internet, ¿vale? Estáis acostumbrados a ver discusiones en internet que terminan, pues bueno, ¿no? Pues estas... ¡Tu madre, hija de puta! Ahí está, ¿no? Yo os voy a explicar para qué sirve una discusión en internet y cuáles son los puntos que hay que, digamos, trabajar y cuál es el objetivo, por supuesto, ¿no? Yo tengo un objetivo que siempre gana, o sea, tengo una frase que siempre gana. Quieres responder a todo. Sí, ya, mi huevos. Y ya está. Y da igual. Bien. ¿Voy? ¿Puedo? Sí, sí. La música. Ay, perdón. Punto número 1. Hay que saber cuándo discutir en internet. Es siempre. Sí. No. Porque hay artículos que dan para mucho, pero hay otros que no quedan. O sea, hay artículos, perdón, que no dan para mucho. Pues yo que sé, algún artículo científico. Pues este estudio dice tal. Ahí no hay mucho margen para interpretación. Realmente es este estudio y dice esto. Te puede gustar o no, pero es lo que dice este estudio y pues ya está. No permite el margen de opinar. Sí, sí permite. Yo lo he visto. Sí, mis huevos. No, yo lo he visto. Y... Sin embargo, hay otros que dan mucho juego para empezar una discusión en internet y nos pueden llevar, pues bueno, pues a la concordia y al entendimiento entre iguales, ¿no? Que es un poco el objetivo. Mentira. Por ejemplo, pues bueno, en este caso yo me voy a basar en un blog que suelo visitar, que es muy de noticias virales. ¿Pero nos vas a dar las fuentes o tampoco? Bueno, es el Magnet de Shataka. Si queréis entrar en los comentarios, son un espectáculo y todo lo que digo es un poco, pues si queréis sobrevivir en los comentarios de Magnet de Shataka y de Shataka en general, seguir esto. Esto también os vale para Foro Coches o para cualquier otra cosa, ¿eh? Me he basado en esto, pero podéis basaros en otras cosas que al final os van a llevar a lo mismo. Un artículo sobre que la serie Vis a Vis, ¿sabéis la serie Vis a Vis? Sí. Es el Orange New Black, hecho en España, ¿no? Más o menos. Orange is the New Black. Pues resulta que Vis a Vis triunfa en Arabia Saudí. Sí, claro, sí. Lesbianas en la cárcel en Arabia Saudí. ¿Cómo no les iba a gustar no, a una sociedad tan retrógrada? Mujeres en la tele, wow. Parece ser que alguien se haya molestado en subtitular la serie y que en los series yonkis de Arabia esté disponible, pues ha hecho que una serie sea muy vista allí. En este caso no hay mucho que rascar, pues bueno, pues se ve mucho en Arabia Saudí Vis a Vis, pues ya está, no realmente no tiene mucho margen de opinar, ¿no? Sin embargo, pues en una entrada que recoge que el Madrid Club de Fútbol Femenino, no sé si habréis visto esta noticia, el Madrid Club de Fútbol Femenino es un equipo de Madrid compuesto únicamente por chicas, ¿vale? Es el primer equipo completa que es únicamente de chicas que compite en una categoría en los que hasta ahora todos los que competían eran equipos de chicos. Han ascendido 2 años seguidos y este año han ganado la liga. Han ganado la liga con casi 10 goles por partido que metían. Machacando, sí, puta, o sea, humillando. Bien, se convierte en por eso en el primer equipo de la liga, el primer equipo de la historia de España que gana una liga masculina siendo un equipo femenino. Bueno, a todos se nos ocurre todas estas ramificaciones, ¿no? Que puede decir, sí, vale, han ganado, pero ¿por qué han ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha hecho tal? Esa es la buena noticia para empezar a discutir. No entréis en el estudio. El estudio demuestra tal, eso no te lleva a ningún sitio. Sin embargo, un equipo de chicas gana una liga que es de chicos. Ahí es donde tenéis que empezar a hacer sangre. Esa es la noticia que os puede valer. No estoy muy de acuerdo, pero vale. Sí. Si al final de esta sección voy a seguir viéndole igual. Por supuesto, la noticia a comentar depende muchas veces, o el post o lo que sea, depende muchas veces del medio en el que se distribuya. Hay plataformas como Facebook o WhatsApp en los que la fuente o la veracidad de la información no son importantes. ¿Vale? Esto puede parecer la situación perfecta para iniciar una discusión. Todos sabemos los idiotas que pululan por estas redes. Pero también puede hacer que nos encontremos con gente que no tiene ni idea y nos apoya, pero que no pasa de ahí, ¿no? Eso claramente es un error, porque lo que queremos es discutir, ¿vale? Queremos discutir y queremos entrar ahí sangre. Queremos hacer ahí daño. Trolear, vamos. No. Es tratar de llegar a un... ¡Le has ofendido! ¡No! O sea, ¡él nunca haría eso! ¿Qué cosas tienes? Segundo paso. Siempre siembra la duda razonable. Pensaréis que la energía que mueve Internet es la electricidad o, yo qué sé, compartir conocimiento, el entendimiento entre diferentes, el progreso humano. Es el odio, no, ¿verdad? Todo eso es mierda. Me parece que cuando yo veo discusiones de esas, lo importante es ganar. Bueno. La energía que mueve Internet es demostrar que el otro está completamente equivocado. Oh, has acertado. Tendemos a cabrearnos y a calentarnos con las noticias que van en contra de nuestros valores. Y en estos casos encontraremos foros o páginas de noticias donde un montón de gente que no tiene nuestros valores y que por lo tanto están completamente equivocados. Lo importante no es decir estáis equivocados y yo tengo la razón. Lo importante es señalar que están equivocados. Ese es el lo que mueve Internet, ¿vale? El ego, vamos, el ego. ¡No! Joder, pero no es cierto. Verdad. No es cierto ninguna. No es cierto. No me parece bien que digas eso. Vale. Nuestro primer movimiento deberá ser dejar claro cuán equivocadas están esas personas y a poder ser con algún insulto mediante para dejar clara nuestra postura. A modo de ejemplo, he traído pues una captura de una entrada en la que hablan de una película, una captura para hormigas, por lo que se ve. Hablan de una película que se estrenaba en la que contaba pues bueno, la historia de amor de dos gitanas lesbianas adolescentes en España, ¿vale? Algo he leído, sí. Bien, pues hay un señor, un señor que pone un comentario y dice: bueno, no es tan raro. Yo conozco a dos gitanas lesbianas que además son madres solteras. Mensaje de contestación. Eso es mentira. Tú, como cibervoluntario que vas por todos lados de Shataka, debes dejar de repetir historias para curar una falta de realidad que encaje con las políticas feminazis. Joder. Se mete con él. Pero es que ya le conoce. Es decir, que ya es un tío conocido dentro del mundillo de Shataka. Por supuesto le insulta, bueno, hace mención a su madre y demás. Y por último, pues comenta. Por cierto, una lesbiana con un hijo no es una lesbiana porque ha mantenido relaciones sexuales con un hombre. Claro que no. Esa persona necesita un curso express con el señor Mimitos. Y un par de hostias, de mi parte. ¿Qué, pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No seréis aquí un poco podemitas todos? ¿De verdad? Sí, se puede. Este es un... Sí, se puede pegarle dos hostias. En este ejemplo, pues uno de ellos se ha adelantado bastante la lección, pero nos sirve para explicar el siguiente paso. Hay que asumir deliberadamente, ¿vale? La intención de cualquier discusión de internet debe ser ganar la propia discusión. No importa si se tiene razón o no, si la noticia es mentira o no. Una discusión de internet es como un duelo de pistolas de lejano oeste. Si no ganas es que claramente has perdido. Para conseguir la victoria nos valdremos de una serie de mecanismos que son totalmente lícitos y que nos llevarán frase a frase cada vez más cerca de nuestro objetivo. Usaremos como ejemplo una entrada que leí en la cual, pues bueno, se trataba de analizar las posibles razones que han llevado a que la recién estrenada Han Solo haya sido un fracaso comercial. Quizá no en términos de beneficios obtenidos, pero sí en términos comparativos con el resto de la franquicia de Star Wars. Pues la persona que hacía el comentario primero se enzarzaba a decir que todas las películas que no fueran las tres primeras habían sido una absoluta basura. Y como no recibía demasiada atención, se decidía usar el razonamiento del eje Podemos Irán Venezuela Feminismo y terminaba por... ¿Puede repetir eso? ¿El eje Podemos Irán Venezuela Feminismo? Sí, eso es vale. Terminaba por analizar las razones a su manera, ¿no? A ver, porque sí. Está claro que George Lucas vota a Podemos, clarísimamente. Bien, el señor comentaba, os voy a leer todo el comentario, es un tochazo, ¿vale? Lo que ha hecho Disney es destrozar una trilogía mítica del cine de ciencia ficción. Para mí solo hay tres películas de Star Wars, las tres primeras, el resto es una puta mierda. ¿Que cómo lo ha hecho? Manteniendo la ideología progre a tope, feminismo infumable poniendo de protagonistas a chicas adolescentes, veganismo absurdo haciendo a Chihuahua vegano, multiculturalidad a tope manteniendo latinos, musulmanes, negros y asiáticos en el lado de los buenos y solamente blancos en el lado de los malos. Ya sabéis, hay que lavar el cerebro de la gente para que piense que los blancos son los malos del mundo mientras que las otras razas son superiores y bondadosas. Pues por supuesto, eso, como sabéis, Star Wars va de nazis. Esta persona necesita amigos, ¿eh? Desesperadamente. O sea, que alguien le dé un abrazo, por favor. Yo no voy a hacer. Bueno, pero lo importante es que este comentario... Hay gente que lo regala, pues eso. Perdona. Lo importante es que este comentario generaba una cascada de comentarios. Genera gente que entraba al trapo. Y cuando quieres ganar, no te importa llevar la razón. Llevar la razón no te lleva a ningún sitio. Es ganar. Lo importante es ganar. Hay que identificar a los amigos de los enemigos. Es posible que en nuestro, bueno, sano afán competitivo, pues terminemos diciendo algunas cosas sin aparente sentido en medio de la discusión. Pero bueno, no os preocupéis que estas cosas pasan. Las discusiones son como las aventuras conversacionales de los videojuegos. Hay veces en las que hay que tratar de mantener equilibrio de nuestras acciones para poder seguir adelante. Yo me acuerdo, por ejemplo, del GTA, en el cual hacías misiones para la mafia, para los chinos, todos estaban en guerra. Pero tú tratabas de llevarte bien con todos y a la vez avanzar en el juego. Es que la idea es ganar dinero. Ahí está, ganar. Esa es la idea, ganar. Lawful neutral. En las discusiones de internet pasa algo parecido. Es posible que nuestros movimientos no sigan una pauta coherente, pero en general los sistemas de comentarios en los foros, periódicos o blogs, pues normalmente suelen funcionar con un sistema de karma, se le llama. Si tu comentario le gusta a la gente, te votan positivo. Si no le gusta, te votan negativo. Si te votan muchos negativos, pues igual no te permiten comentar o, por ejemplo, te permiten poner enlaces y demás, ¿no? Es decir, que te pueden trolear. Claro, mediante este sistema, lo que a nosotros nos interesa para discutir, como Dios manda, pues es obtener el máximo nivel de me gustas, ¿no? Eso nos hará que al lado de nuestro nombre pues pongan, yo que sé, una chapita, un esto de pues, usuario habitual o cosas así, ¿no? Entonces la gente eso lo sigue. Y muchas veces... Parece que no, pero la gente por esa gilipollez pues te da más me gustas. Y los me gustas te llevan a la victoria. es importante. Me gustas, victoria. Tenerlo en la cabeza. Eso implica, como intentemos mantener o defender determinadas posturas y encontradas, la gente nos va a dar el plumero. Tú estás discutiendo por discutir. Tú estás... Increíble. No estás haciéndolo por ganar. Eso implica que nos podemos crear varios perfiles distintos a poder ser polarizados para adquirir el máximo nivel de me gustas. Estos de los fachas, estos de los podemitas. Es decir, que una persona tiene defiende diferentes posturas con diferentes perfiles, pero es la misma persona. Es como jugar al ajedrez tú solo. Sí, no, más o menos. ¿Claro? Esto lo más explicaba antes en mi sección. Ah, sí, sí. Es un género. ¿Ese qué género era? Porque... Fluido, evidentemente. Fluido. Eso nos hará ganar karma y el usuario que estemos llevando en ese momento eventualmente podrá ir subiendo de rango. Recordad que el primer paso es señalar cuán estúpidos son los demás y el segundo, ganar la discusión. Me imagino a alguien dejándose a sí mismo como estúpido con tal de, ¿sabes? No sé, rollo, te montas un solidario ahí de dos personas. Eso que eres tú, ¿sí? Discutiendo en un post que nadie más comenta. Y bueno, ya está, eso, sin más. Sí. Bien. Prosigue, perdón. También es importante para poder mantener las apariencias, ¿vale? Que no te digan, a ver, tú estás discutiendo aquí por deporte, no por victoria. Tú simplemente porque te gusta, por hobby. No se discute por hobby, se discute por ganar. Entonces, de vez en cuando hay que hacer postureo, ¿vale? Y hay que decir, ah, mira, esta opinión un poco va con este perfil que estoy llevando. Esta opinión es buena. Y tienes que dejar claro que esta opinión es buena. Con normalmente frases que no lleven a algo muy superlativo, ¿no? Que no se te vea mucho el plumero. De verdad da gusto leer comentarios con criterio como el tuyo. Cuando veis que un comentario empieza así, es seguramente que alguien se está dando... Yo mencionaré además que el con criterio va en mayúsculas. Sí, sí, sí, por supuesto, si acaso, por supuesto. Para que quede no, claro. No es porque coincida con mi criterio. No es porque... Es porque el tuyo, o sea, me parece muy razonable. Me has convencido. Me has convencido completamente, ¿no? Tengo curiosidad de saber cómo sigue. Ya sé que será un tostón y todo eso, pero tengo curiosidad de qué, un tostón y... Es que sin el contexto no es importante. O sea, es, yeah. Pero bueno, es todas bueno, las que empiecen... Luego me lo cuentas. De verdad da gusto leer comentarios con criterio y bien argumentados. Sabed que lo que viene es mierda. O sea, ese comentario es puta mierda, no vale para nada. Es como el pero antes. Sí, de... sí, sí. Es como yo no soy racista, yo... pero. Citaría el. Es más Cerdos y Diamantes. Cuando el mafioso de los cerdos le dice a uno de sus. No sé, esbirros. Le dice: eres un perro. Porque tienes todas las características de un perro. Que le dice: anda, sácame la lengua del culo. ¿Te acordáis? Sí. Es muy buena esa frase. Sí, sí, sí. El siguiente paso es totalmente lógico: denostar toda opinión de alguien que tenga menos karma, valoración como usuario. Que nosotros, porque cuando uno llega a un estatus y se la está currando con distintos perfiles y demás, el facha, el podemita, el vegano, el tertuliano político, durante una temporada ha estado pues bueno, trabajando esos perfiles y no va a venir un don nadie a discutir las cosas que estás diciendo. Es posible que tenga razón y que además... Esto pasa fuera y dentro de internet, es muy triste. La gente tiene, no sé, un ego muy frágil. Es posible que tenga razón y que además esté razonando de una manera que podría convencer hasta a Donald Trump de que las mujeres son personas. Nada que no puedas vencer con tu simple ¿y tú eras? ¿Y tú de dónde venías? Con esa respuesta, todo lo que haya escrito con sentido ya lo has negado. Ya no vale para nada. Yeah. Y todo el mundo va a seguir lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Es muy importante. Aludiendo además, bueno, a que es un troll y que viene a molestar. En cierta manera podemos decir que es verdad, ya que bueno, está obviando la idiosincrasia de las discusiones de internet. Primero, señalar cuán estúpidos son los demás y segundo, ganar la discusión. ¿Y tú quién eras? Eres un troll de mierda y además todo esto es mentira. Es la sintetizar todo lo que estoy diciendo, básicamente. El último paso de este breve tutorial será que os den la victoria definitiva en la hora más aciaga. Recordar que discutir es como los Pokémon. El juego de Nintendo no llegas muy lejos únicamente con látigo cepa, ya que tarde o temprano pues te encontrarás con un enemigo que sea... no es muy efectivo el ataque. Al igual que en la franquicia, pues debemos combinar distintos tipos de ataque con los que contemos en nuestro repertorio, cambiar de personaje cuando sea necesario y, por supuesto, identificar las debilidades de nuestros oponentes para poder alzarnos con la victoria final. Pero cuando usamos todo esto, y aún no hemos conseguido nuestro objetivo, podemos decir que el juego es una mierda por Twitter. Y si esto ha servido para cambiar los finales de juegos, que ha servido, pues en una discusión de internet también nos puede valer. Hay que cargar contra el mensajero, ¿vale? Cuando el mensaje ya no cala, el mensajero es el enemigo. Una vez identificado nuestro oponente, debemos hacer una breve búsqueda para tratar de ver cuáles son sus posibles debilidades. Y una vez hecho esto, podemos volver a nuestro repertorio de argumentos para poder ganar la discusión de una vez por todas. Mucho trabajo, ¿no? Para que te den la razón. Claro, no, pero hay que ganar. Sí, sí, sí. ¿Qué harías tú por ganar? Si el usuario está en contra de los desahucios, es un podemita comunista. Si está a favor de endurecer las leyes contra el maltrato hacia las mujeres, es un planchabragas que hace cualquier cosa por poder acostarse con una mujer. Planchabragas, ¿sí? Es algo que no había oído en mi vida. Ya, no sé. Recordad que todo esto vale para poder ganar la discusión. Llegados a este punto, es posible que, aunque no lo aconsejemos desde Trocas, cargar contra la propia página o los redactores no sea una opinión, o sea, no sea muy recomendable, ¿vale? Sobre todo en medios que les gusta mucho la viralidad, lo que más de una vez han hecho ha sido que un redactor escribe una entrada y la publica otro redactor. Y analizar los comentarios. Sí, hay blogs y hay redactores que despiertan muchas iras de la gente. Sí, sí. Entonces, cargar contra otros usuarios sin problema. Cargar contra el blog o el redactor a veces te puede salir por la culata. A veces puedes quedar bien. En Sataka pasa muchas veces que la gente se queja. Sobre todo yo sé del... Dentro de Sataka está Spin-Off, que es de cine, que yo leo bastante. Sí. Y se mete muchísimo de lo fácil que que los editores crean artículos. Y más que no se cagan la gente que opina, sí. No opinan sobre el artículo. Opinan sobre el editor, de qué mierda de artículo ha puesto. Seguro que es un podemita retrasado y por lo tanto, ¿y tú quién eras? Es mentira, he ganado la discusión. En tu puta cara. ¡Ahí está! Eso es lo que tienes que hacer, básicamente, pues bueno. Y esto se extrapola a todos los foros que puedas. Sí, sí, sí. Sí, Forocoches. Sí, también lo mismo, en Forocoches. Hola, pues he visto esta noticia y la voy a poner aquí. A ver, miras cuándo se ha dado de alta y tú eras... ¿En serio hay prestigio en Forocoches de prestigio? De llevo aquí igual 10 años y mi razonamiento vale más porque llevo aquí más tiempo que tú. Hombre, hay foros peores. En Forocoches, al menos, para entrar necesitas una invitación y, por lo tanto, cuentas no baneadas muy antiguas tienen cierto prestigio. Pero este comportamiento se mantiene en foros en los que te puedes hacer cuenta en cualquier momento. Foro es vagos, ¿no? Había uno así. Pues foro vagos. Es vagos, no había otro que... Ah, bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero bueno... aquí tenéis el pequeño tutorial. Ahora ya sabéis cómo discutir por internet, ¿vale? Para llevar la razón y ganar. Lo importante, recordad: señalar qué estúpidos son los demás y ganar la discusión. Podéis usar las distintas triquimañas que os he enseñado, ¿vale? Y olvidaros de aportar pruebas, eso no se hace. ¿Para qué? Es internet. Bien. Están por ahí. Tengo una pregunta, ¿tú has escrito todo esto o lo has escrito yo? Te como de repente ahí que no es posible, aunque no lo aconsejamos desde Trocas. Y eso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿vosotros aconsejáis cargar contra los redactores? Yo, siempre. Y si no funciona, yo pensaba que ya, porque huevos. Teniendo algunas palabras ahí subrayadas en rojo, que a ver qué pasa con eso, ¿eh? No pasa nada, que quería ver. ¿Sabes si como estás hablando en bot de todos los demás? Yo. No, estoy diciendo, ¿por qué dices ahí que desde Trocas no recomendamos? Igual hacemos una reunión y sí recomendamos. ¿Y a ti quién te ha votado? ¿Y tú quién eras? Que como digo eso, que como digo eso. ¿Pero de los cojones? No tienes ni palabras. Y nunca lo comí. Pues las mías no las planchas. No, sí. Pero tú sí, por eso tengo planchas. Ya, sí, mis huevos, y si te banean, te creas otra cuenta y dices, sí, ya, no se vale, porque sois todos unos bla, bla, bla. Claro, y te banean. Y a lo mejor ganas puntos en tu nueva cuenta. Esto lo he escrito al final, pero no lo he comentado. Ah, vale. Una de las razones por las que yo no recomiendo, yo, no Trollcast, recomendamos... A título personal. No cargar contra los medios es porque cuando tú entras y dices, ah, es que me han borrado 32 comentarios y me han quitado la cuenta... El siguiente comentario puede ser de un redactor diciendo no te hemos eliminado los comentarios, mira, los tienes aquí. Fue lo que no se ven. Entonces quedas como un idiota. No se ven. Ah. Entonces quedas como un idiota. Entonces, claro, no te interesas. Te interesa ganar, no quedar como un idiota. Por otra parte, es que a mí me banearon la cuenta y no sé qué, no sé cuánto está. Y me he tenido que hacer una cuenta nueva. Entonces va un redactor y dice, desde tu IP solo ha habido una sola cuenta y es esta. Vuelves a quedar como un idiota. Entonces, si estás en un medio en el que los redactores o los administradores no entran al juego, igual te sale bien. Pero yo no lo recomiendo. Puedes quedar como un idiota. Y quedar como un idiota no te hace ganar las discusiones. Esa era mi tesis de hoy. Muy bien. ¿Sí? Y con este tutorial de discutir por internet, pasamos a las recomendaciones. Vale. Recomendaciones, recomendamos meterse con los redactores de Bueno, a ver, recomendaciones. Es que hemos empezado esta sección de recomendaciones, pero ¿alguien tiene algo que recomendar? Sí, yo. Sí. Por eso estoy haciendo gestos desde hace un rato. Recomendaciones. Ah, vale, venga, pues, empieza tú. Yo tengo dos. Una que es un canal de YouTube que creo que hasta ahora no lo he mencionado. Mencionado, no sé qué me pasa. Que es, bueno... Se llama Pascu y Rodri, pero el canal es de Rodrigo Septién y es la risa porque hacen versiones musicales con dibujos de películas de todo tipo. Sí, y cojo una película y hacen un muy bueno. El argumento, te cuentan la película en clave musical. Sí, bueno, la película. No. O por ejemplo tienen un vídeo que es de Thanos y es sí, solo te explican la historia de Thanos o de Deathpool o de tal. Y... Hacen de todo, no solamente de películas. Sí, ya, pero sé que tienen más cosas, pero es que a mí los vídeos que me gustan a mí son los de dibujitos. Digamos que coge una temática y hace versiones muy divertidas. Pintadas sí. Y cantadas con música muy bien hecha. Tienen vídeos que no son años, pintados. ¿Ah, sí? ¿Eh? Lo hacen de menos de 5 años, entonces no es ético. Ya, sí, creo que son actores o algo. ¿Ah, sí? Así, me parece. No, sí, sí, sí. Tienen varios vídeos de imagen real de ellos disfrazados y todo esto. Sí. Bien, entonces, Pascu y Rodri. Sí, y American Gods, que creo que no la ha mencionado tampoco, pero igual lo hiciste tú. Sí, pero yo corroboro que a mí me gustó. Ya bueno, está. ¿Quieres contar por si acaso, por si lleva tiempo sin comentarse? Bueno, es una serie basada en una novela de... Neil Gaiman. Ah, lo tenía en la punta de la lengua y se me ha olvidado en el momento de decirlo. Vale, Neil Gaiman. Y es sobre un tío que acaba de salir de la cárcel y se encuentra con un personaje bastante curioso que le va guiando por una serie de aventuras muy raras con personajes pues muy psicodélicos. ¿A cada cual más y pintoresco se puede decir? Sí, sí. Se puede decir, me lo dices tú, si tú te la has visto. Te pregunto ya, pero no sé, no sabría sí, cómo, sí, no sí. Sabía cómo la querías definir o... Pues sí, pues eso. Está bien. Pues eso. American Gods y Pascu sí. Y Rodri. ¿Siguiente? Sí. Pues yo solamente igual de estas últimas semanas... Igual recomiendas tener vacaciones, ¿no? También. Qué guay es tener vacaciones. Puedes recomendar Barcelona, si quieres. Que se me han acabado, hijos de puta. Mañana vuelvo a trabajar. Igual voy con una escopeta, no lo estoy pensando. Me está dando miedo, que te cagas. Recomiendo me la... quiero alejar de él, pero no hay espacio. No hay espacio, no. recomendar el grupo que estamos escuchando ahora, a que antes escuchamos nosotros, pero bueno. Greta Van Fleet, que es un muy buen grupo que ha empezado a despuntar muy fuertemente. Es de 2012, son de Michigan, tres hermanos y un batería. Tres hermanos y un batería. Pues fuera raro, ¿verdad? Parece una historia romántica. Sí, parece como era el periodista este de han muerto tres personas y un portugués. Un ciclista, tres sí. hermanos, un batería. Sí. ¿Quién era el de han muerto tres personas y un portugués? Portugués, ¿sí? Ah, José Antonio Lecuona, sí. Este, tuvimos pues, un trocas, sí, muy bueno. Sí, pues ir al trocas, ha número, así. Lo que sea, sí, y sí. ahí lo tendréis. Bueno, son cuatro en el grupo, y tres son hermanos, y luego está el batería. Y el grupo suena muy Led Zeppelin, pero algo más modernillo, digamos. Y está muy bien, y la gente le está gustando mucho. Se puede mucho. Decir que suena más Led Zeppelin que nunca, ¿no? Porque si no sería Incandescent Zeppelin. Incandescent Zeppelin. Es un chiste muy malo. No lo he entendido. ¿Alguien lo ha entendido? Led. Ah, vale, gracias. Sí, me mito. Hey, gracias, gracias. Yo lo había cogido. Y esa es mi mejor recomendación. Necesitaba un apoyo y no me has apoyado. Porque todas las más películas que he estado viendo no recomiendo ninguna, sinceramente. Yo quiero recomendar Deadpool 2 y Deadpool 2 y Deadpool 2. Pues yo voy a llevarte la contraria. A mí no me dale, gustó. Dale, ahora, yo pagué por razón? Verla, pero ¿quién tiene la razón? Me pareció muy floja. Bienvenida muy a la tercera floja. Hora de Trollcast en la cual discutimos si yeah. No, a ver, si no necesito discutir. Yo respeto su criterio, pero el mío es. A mí no me gustó. A mí me gustó más que la primera. Sí, en serio, ¿eh? Pues a mí la primera me gustó película. Un montón, pero la segunda ya me pareció más plof. Bueno, no sé, opiniones, yo qué sé. Sí, es más suave, pero no sé, como película era mejor. Bueno, y en este último programa del señor Mimitos en Trollcast. Qué fácil, ¿eh? ¿Te ha gustado Deadpool 2? Sí, fuera. Me haré otro avatar y seré señor algo. Es que aquí hay que bautizarte, si no te bautizan. El señor algo. Hay que haber dicho que es mi último programa. Sí, ¿no? Sí, ya, mis huevos. Mierda, me ha ganado. Y así se termina el programa. Y yo quiero recomendar. También tiene recomendaciones. Tú ya le estás cortando. Bueno, a él también lo vas a echar. A ver, ¿no? A ver, hay otra por ahí. También quería recomendar. Recomendar, que no me salía la palabra, el juego Detroit. Detroit Become Human. Ah, es este juego que dicen que es un walking simulator, un simulador de ir paseando por ahí, ¿no? Sí, es una película interactiva, pero está muy bien. Está bien. La gente ya no sabe ni qué inventar. Entre el juego del camión, el juego interactivo, que no haces nada, el juego ese que vas por el espacio y que solamente tienes que montar naves y perderte 50 horas de tu vida para montar una nave, yo ya no entiendo la vida. Si eres demasiado vago como para darle continuamente a los botones del mando, pero buscas más actividad que ver una película, Detroit Become Human puede ser tu juego. ¿Podemos decir eso? No. Sí, además con finales distintos y... No, me parece aburridísimo, joder. Por primera vez en un juego... Yo me he estancado en videojuegos de pelea, tío, te lo juro. Ahí me he quedado. Yo me he quedado ahí. Señor, el tercero pero ya está indignado. No, en serio, por primera vez en un videojuego de este tipo, el más mínimo detalle puede cambiar la historia bastante. ¿Quieres contar un poco de qué va? Controlas, bueno, la vida... entre comillas, de tres androides a los que les pasan cosas y tú puedes decidir cómo actúan. Podemos decir que es un poco, perdona, un universo un poco Yo Robot, en el cual los robots son un poco asistentes. Eso te iba a preguntar si era futurista. Más o no. Tipo Blade Runner. Más tipo de Blade Runner. Sí, que empiezan a coger conciencia. Una pregunta, ya sé que no tiene nada que ver, no es para recomendar ni nada, así que os voy a joder un poco la sección, última sección, y voy a alargar esto un poquito más. ¿Alguien ha visto la serie esa de Humans? No. Vale. Para saber, para que me deis vuestra opinión. Gracias, ya está. Bien. Se ha alargado un montón. Muchísimo. ¿Por qué has hecho eso, tercer hombre? Bueno, entonces, va de eso, de elegir en situaciones lo que les va pasando. ¿Es un poco Sims entonces? Sims. Sí. Sims, de que tú vas eligiendo lo que hacen cada uno en cada momento. No, son o hay una aventura argumental de la es serie. Argumental y te va. Sería un poco. Llevando un, por ciertos elige puntos. Tu propia aventura, una cosa así. Es verdad, sí. Sí, más o menos así, sí. Vale. Lo bueno que tiene es que puedes morir varios personajes, no solo los que llevas, sino otros. Eso afecta a toda la... Argumento de a todo el argumento. Y pueden pasar unas cosas si haces una cosa y otras si haces otra. ¿Y el objetivo del juego es ver todas las posibilidades que te da el juego? Pregunto. Si quieres, sí. Uf. O sea, tú puedes jugar tu historia y decir, esta es mi historia y la he jugado y ya está. Queda así. Es de un creador que podemos decir que le gusta mucho el planteamiento de este metajuego y le gusta mucho el crear las experiencias interactivas que suelo llamar él, ¿no? Más parecido igual al concepto del arte, el causar una reacción en el que lo... Una emoción en el, sí, en el, sí, jugador. Sí, más... Cambiarle la vida. Bueno, no tanto, pero bueno, pues busca un poco influir en... Ostras, si hubiera hecho esto, jugar con la moralidad del propio jugador, entonces bueno, pues... Para que se vea a sí mismo, ¿no? En plan de, descúbrete a ti mismo jugando este juego. Igual es un sanguinario hijo putas... Por ejemplo. Masoquista. Puede serlo en el juego, ¿no? Creo. Claro, sí, sí, además... Los personajes son muy distintos entre sí. Ah. Y tú decides si cada uno actúa como debería actuar ese personaje o no. O como quieres tú que actúe. Ahí está. Vale, vale. ¿Los personajes esos se pueden suicidar si no les gusta lo que están haciendo? No, creo que no. Pero molaría. Suicidar no, pero pueden morir. Tú te puedes quedar sin personajes. ¿Lo ves? Pero molaría eso, en plan de. El jugador me está haciendo cosas que mi personalidad no le gusta y me suicido. Sería guapísimo. Lo dejo ahí. Detalle, un detalle. No quiero seguir jugando con este humano. Sí, sí, sí. Y que se suicide. Yo me acordaba ahora, vimos una serie tú y yo y no me acuerdo de cómo se llama, se la serie de la humorista. Marvelous Miss Maisel. Ah. Me pareció muy curiosa. Como que la primera hora la primera media hora o así, el principio, hasta que cambia todo drásticamente. No hagas spoiler. Me pareció muy repelente. He dicho, cambia todo drásticamente, no he dicho cómo. Me pareció como bastante repelentilla y así, aunque estéticamente está guay, pero me pareció un poco repelente. Cuando ya da el giro que da lugar a las cosas que pasan en la serie, ahí ya me empezó a gustar más. Es, bueno, ¿comentas tú de qué va? Coméntale tú mejor. Bueno, pues es una serie, el típico matrimonio feliz judío de los años 50, 60, por ahí, en el cual pues el marido quiere ser humorista, ¿no? Y en una mala noche de humorista, pues vuelve cabreado a casa y quiere dejar a su mujer. Su mujer no la entiende hasta que él le dice que, bueno, pues que tiene un amante. Es el matrimonio, ya ahí se va al garete. Y ella, que ha estado ayudándole a su marido, ha estado controlando la cantidad de risas por cada espectáculo que ha dado y demás, pues lo tiene todo apuntado. Y ella es más graciosa que su propio marido. Entonces, bueno, pues se cabrea, empieza a beber y termina en el local donde su marido hacía los monólogos. Siendo mucho más graciosa que su propio marido. Termina arrestada y, bueno, empieza la historia de Miss Maisel, que es la chica. Un poco su, bueno, pues es su, entre comillas, su infierno personal, pero como también su encuentra transformación. Su transformación. Entonces es una serie muy, muy simpática. Tiene una cosa que a mí no me gusta y es que sabes que va a termina siempre como explotando, vamos a decir así. Normalmente el final del episodio siempre suele ser bastante fuerte. Sí, pero a mí no me pareció como, por ejemplo, igual Juego de Tronos, que cada vez te quedas preocupada por los personajes. No sino tanto que en ese sentido. Es como, no digamos, tienes enganchón tan fuerte de necesito ver el siguiente. Yo lo que digo es que sube de intensidad justo al final del episodio y entonces muchas veces vas viendo, el episodio son relativamente largos, creo que solo duran unos 40 minutos y estás como esperando, a ver si sé que va a llegar, pero el resto se te hace un poco llaneo y a veces... Pero está bien, la serie es muy curiosa y te ríes mucho. Y está bien, y la tenéis en Amazon, si tenéis el Prime, pues la podéis ver gratis. Si no, y a mí me gusta toda la ropa que sale. Y si no, la tenéis en los mejores torrent, como siempre. Es muy absurdo. Y si nadie va a comentar nada, yo os comento... No, yo os recomiendo a vosotros, fans, que lo puse en Trollcast y flipé. 1000 escuchas, más o menos unas 1000 escuchas mensuales. Yo no sé qué. Yo flipo. ¿Cómo puede haber 1000 personas que nos escuchan? Esto es autopromoción, ya directamente. ¿Sí? Y además, flipasteis conmigo cuando visteis que la gran mayoría de las escuchas vienen de Estados Unidos. ¿Qué gente enferma nos está escuchando allí? Así matan después a la gente en los colegios. De hecho, yo creo que igual son gente intentando aprender a hablar castellano y que nos escuchen como modelo para hablar en castellano. ¿Lo habéis pensado? Y pues así pasa lo que te encontraste tú en Barcelona, que ahora quiero que lo cuentes. Lo de cerveza, lo de ofrecer cerveza y terminar diciendo... ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, estuve en Barcelona de vacaciones y en un momento dado, cuando subías a Montjuïc... En ese país. En ese país. Independencia. Independencia. Terminaba de subir a Montjuïc y arriba había unos... moros. Es un sitio suena muy fatal. Turístico. Putos muy turístico. Moros igual suena mejor. Putos moros suena muy mal. Y cuando llegabas arriba había... Gente ofreciendo refrescos y bebidas. Y eso que arriba había un bar, pero bueno, por 1 euro, ¿vale? A mí, cuando me ofrecieron, me dijeron... cerveza, agua, amigo. Entonces, ¿vale? así, tal cual. Y dijiste tú, solo amigo, por favor. Solo amigo, sí. Y yo dije, no, no, no, yo dije, no, gracias. Y justo cuando subía, bajaban dos chicas, y el tío, el mismo tío les dijo a las chicas, agua, cerveza, zorras. Y yo me quedé flipado, dije, ¿has dicho zorras? Las tías no entendieron lo que dijo, porque no eran de aquí, eran extranjeras. Mejor para él. Y bajaron sin más, sin hacerle caso, pero yo me quedé un poco parado y dije, ¿has dicho zorras? Y me quedé flipado, y el tío ni se inmutó. Yo creo que, como no era de aquí tampoco, y no sabía muy bien hablar castellano porque se le notaba, no entendió muy bien lo que zorras no es, chicas. Bueno, vamos, que igual no sabía lo que estaba diciendo, pero... pero impactaba. Apuesto a que esa boca se ganó esa nariz también, ¿eh? Sí, pero es que yo pienso que si alguien que le entienda y no le hace gracia, se va a llevar una hostia. Esto lo podrías discutir por internet. Sí, ¿verdad? Pero me hizo gracia. Pues nada, no, de yo simplemente eso, que flipamos, muchas escuchas mensuales. Y, 1,000 al mes, increíble. Sí, unas... Pues decir muchas gracias a esas 1,000 personas eso es, que eso nos es. Escuchan. Y a los que nos comentan y los que me gusta, que son los 4 que quedan de siempre, que con lo que los hemos maltratado. Ya te digo. Estoy dando por hecho que son 1,000 personas las que nos escuchan. Ya. O una persona y no mil un psicótico que nos pone en bucle. Hostia, es verdad. Son 1,000 igual, a mí son me vale. Son sus amigos, ¿vale? Son 1,000 igual, a mí me vale. Increíble, es verdad, sí, sí. No podríamos mantener los Ferraris y los yates si no fuera por esto. Todos esos Ferraris y todos esos yates. Pues nos comentan muy poco. Ya te llegará el tuyo. Yo no tengo Ferrari. Nos comentan muy poco. Ya, pero bueno, pues yo qué sé. Mientras se lo pasen bien escuchando a mí, no me importa que comenten. ¿Hashtag? ¿Hashtag? Ah, hashtag. Ah, no, sí, hemos dicho. ¿En la noche cómo era? ¿Anoche? Anoche estuvimos de copa. Vaya silencio de aquí ahora. Ya. Te lo has inventado. Anoche no estuvimos de copa. Nosotros no hacemos eso. ¿Zurt? ¿Zurt? ¿Zurt? Sí, ¿Zurt? Lo hicimos en el Ferrari. ¿Zurt? Yo en mi Tesla. No, pero tiene... ¿Qué? En mi Tesla. Ah, mi Tesla, guay. Yo soy un poco vegano anarquista, eso. Venga, venga, rápido. Proposición de hashtag. Bueno, ¿Zurt no ha encajado? No, tiene que ser. Joder, uno de los nombres. Spoilers de género. No. Uno de... Sí, uno de las tú, hijo. Gas sexual. No, espera, gas sexual no era. Uy, amá, qué bruta. Gas género. Xenogénero. Xenogénero, xenogénero. Bueno, hala, pues hashtag. Con X. Hogwarts género. Vale, no, venga. Hogwarts género. Hashtag se me ocurrirá a mí algo cuando esté editando seguro. ¿Sí, no? Vas vale a conectar la mesa y todo para grabar solo un... El hashtag oficial es este, sí, que sí, digo sí. Yo. Además con una voz de pomposidad asquerosa. Pues nada, muchas eso gracias. Eso lo pone directamente abajo y ya está. Con Loquendo. Lo que nos cuesta Loquendo terminar. Venga, terminamos, leches. Gracias por escucharnos y adiós. Y nada, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.